Bueno, buenas noches a todos. ¿Se me oye? No. Buenas noches. Me tengo que quitar un poco. Bueno, primero que nada explicaré un poquito dónde estamos, por la gente que no conozcáis el centro vecinal del Pumarejo, la Casa Palacio, que es un... Bueno, no soy la persona más indicada para contar la historia porque es muy larga, llena de lucha y de movimientos sociales, vecinales, y en la que, bueno, ahora mismo lo que quería contar especialmente es que estamos haciendo muchas actividades aquí en este centro y que este centro pertenece a esta Casa Palacio hace muy poco tiempo al ayuntamiento, que al 100%, que antes no. No se oye. ¿Me oís mejor aquí? ¿Sí? Bueno, pues en resumidas cuentas, el sábado va a haber una manifestación apoyando un poco la causa del palacio, porque está muy dejada, y habrá una manifestación que se organiza el día 13 a las 12 de la mañana en la puerta del ayuntamiento, y se vendrán dando hasta aquí, donde habrá una fiesta y, en fin, todo un poco para reivindicar un poco y apretar al ayuntamiento para que actúe en la rehabilitación de este espacio, tanto de la casa de los vecinos como de este espacio en el que estamos. Quien os queráis apuntar, seréis muy bienvenidos todos. Eso es por un lado. Por otro, explicar también, antes de empezar, que el jueves, día 11, a las 7 y media, en la sala Chicarrero, que está al lado de la Plaza San Francisco, ATAC Sevilla organiza una conferencia con motivo de la presentación pública de la carta a los jefes de Estado y de Gobierno europeos, que la realizará a cargo de Juan Hernández Villeras, que es doctor en Derecho, especialista en finanzas internacionales, miembro del Comité Científico de ATAC España, y que promete ser, pues, muy interesante, y quien le apetezca asistir también estáis invitados. Y ya me voy a centrar en presentar al jefe aquí hoy, que es Carlos Taibo. Primero que nada, agradecerle que haya asistido, porque se lo hemos dicho con poquísimo tiempo por delante, y enseguida se ha mostrado muy de acuerdo en venir, y eso es muy de agradecer porque tiene una cena muy llena, seguro. Bueno. Ha venido aquí a hacer una máster, ¿no?, de en la UFO, y bueno, ha buscado un huequecito para poder hablar con nosotros y contarnos un poco y compartir con nosotros sus pensamientos. Luego voy a leerlo un poco porque no me lo... prefiero leerlo un poquito. Bueno, para los que no lo conozcáis, soy profesor en Madrid. Sí, bueno, ha escrito un montón de libros este señor. Y los últimos que ha escrito versan sobre el decrecimiento, muchos de ellos. Es partidario del movimiento antiglobalización. Está por el decrecimiento, y estos son motivos que a nosotros nos interesan especialmente, y por eso está especialmente aquí. Y bueno, también recordaros, su último libro, de los 30 no sé cuántos que tiene, lo acaba de editar y de publicar, es este libro. En la mesa que hay ahí al lado hay algunos ejemplares por si a alguien le interesa comprarlo, y como funcionamos en la confianza, pues se deja el dinero allí, que pone el precio, y os lo podéis coger si queréis. Y ya no digo nada más. Os dejo con él y ya. Muchas gracias. Últimamente, cuando tengo que hablar sobre decrecimiento, me enfrento a un problema que tiene difícil solución. Creo que es lícito suponer que entre quienes estáis aquí hay personas que saben mal que bien qué es esto del decrecimiento, que han escuchado un par de conferencias al respecto, que han leído un libro, y hay otras personas que, por el contrario, no tienen ningún conocimiento al respecto. Hay quien piensa que uno debería empezar ya a descender a un terreno más preciso de análisis, explicando, por ejemplo, qué significa el decrecimiento en ámbitos concretos como el medio urbano y el medio rural, la sanidad, la educación, las mujeres, los inmigrantes. pero me temo que, aparte de que yo no soy una persona capacitada para asumir esa tarea tan precisa, dejaría un tanto en el vacío a quienes, y supongo que sois bastantes, tenéis un conocimiento muy precario sobre qué es esto del decrecimiento, con lo cual estoy en la obligación de asumir una especie de charla introductoria. Antes de empezar, me interesa llamaros la atención sobre tres observaciones preliminares que pretenden deshacer otros tantos posibles malentendidos. Primera de ellas, se discute mucho sobre si es imaginable un proyecto de decrecimiento dentro del capitalismo. Voy a prescindir de la discusión correspondiente. Me voy a limitar a señalar con claridad que el proyecto de decrecimiento que yo defiendo es un proyecto formal y materialmente anticapitalista. Lo digo de otra manera. Hoy en día, en el mundo desarrollado, a principios del siglo XXI, considero que no es imaginable ningún proyecto anticapitalista que no sea al mismo tiempo decrecimentalista, autogestionario y antipatriarcal. Si le falta alguna de estas tres patas, ese proyecto será supuestamente anticapitalista porque en los hechos estará aceptando la lógica de fondo del capitalismo. Segunda observación. Como tendréis la oportunidad de comprobar inmediatamente, quienes defendemos el decrecimiento defendemos reducciones significativas en los niveles de consumo y de producción en los países ricos. Alguien se preguntará inmediatamente, ¿y defendéis lo mismo en relación con los países pobres? La respuesta es no, pero. El no creo que se explica por sí solo. Si la renta per cápita en Bangladesh o en Burkina Faso es 30 veces inferior a la nuestra, no parece que tenga mucho sentido reivindicar que los habitantes de esos castigados países reduzcan sus niveles de consumo. Ahora bien, conviene justificar el pero. Los habitantes de esos castigados países deben tomar nota de las muchas cosas que nosotros hemos hecho mal en el norte desarrollado, para no incurrir en el mismo tipo de procesos malignos en los que estamos inmersos ahora. Tercera y última observación preliminar. No deseo ignorar en modo alguno que en el norte rico también hay pobres. Si alguien se pregunta si estoy defendiendo que reduzca sus niveles de consumo una viuda que cobra una pensión no contributiva de 300 euros al mes, responderé inmediatamente que no. Cualquier proyecto de decrecimiento sensato tiene que ser, al mismo tiempo, un proyecto de redistribución radical de los recursos. Bueno, hechas estas observaciones iniciales, entro, ahora sí, directamente en materia. Primera apreciación que quiero trasladaros. En la visión dominante en nuestras sociedades, el crecimiento económico es, digámoslo así, una bendición de Dios. Lo que se nos viene a decir es que allí donde hay crecimiento económico, hay cohesión social, servicios públicos razonablemente asentados, el desempleo y la desigualdad, en fin, no ganan terreno. Sobran las razones, a mi entender, para recelar de todas estas supersticiones. En primer lugar, el crecimiento económico no genera, o no genera necesariamente, cohesión social. China, como sin duda sabéis, lleva 2 decenios creciendo espectacularmente. No creo que nadie sostenga en serio que la sociedad china se halla hoy socialmente más cohesionada que 15 o 20 años atrás. En segundo término, el crecimiento económico se traduce muy a menudo en agresiones medioambientales literalmente irreversibles. En tercer lugar, propicia el agotamiento de recursos que sabemos no van a estar a disposición de las generaciones venideras. En cuarto término, nuestro crecimiento, en una dimensión muy notable, se asienta en el expolio de los recursos materiales y humanos de los países pobres. Y en quinto y último término, para dejar las cosas ahí, el crecimiento facilita el asentamiento de un modo de vida esclavo que nos invita a concluir que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y sobre todo, y claro, más bienes acertemos a consumir. Hay una anécdota omnipresente en la literatura sobre el decrecimiento, que creo que da en el clavo de esto del modo de vida esclavo. En una de sus versiones está ambientada en un pueblo de la costa mexicana. Un paisano se halla medio adormilado junto al mar y en un momento determinado se acerca un turista norteamericano y entablan conversación. Al cabo de un rato, el turista norteamericano pregunta: «Bueno, ¿y usted en qué trabaja? ¿A qué se dedica?». «Vaya, yo soy pescador». «Un trabajo muy duro, ¿verdad?». «Muy duro, sí». «¿Trabajará usted muchas horas cada día?». «Muchas horas, sí». «¿Cuántas horas trabaja como media cada día?». «Bueno, yo le echo 2 o 3 horitas». El turista reacciona un poco perplejo y dice: «Pero me parece muy poca, ¿y qué hace usted el resto del tiempo?». «Bueno, yo me levanto tarde, pesco un par de horas, juego un rato con mis hijos, duermo la siesta con mi mujer y al atardecer salgo con los amigos a beber unas cervezas y tocar la guitarra». El turista reacciona airado y pregunta: «¿Pero cómo es usted así? ¿Qué quiere decir?». «¿Que por qué no trabaja más?». «¿Y para qué?». «Porque si trabajase más, al cabo de un par de años podría comprar un barco más grande». «¿Y para qué?». «Porque luego de un tiempo montaría una factoría aquí en el pueblo». «¿Y para qué?». «Más adelante abriría una delegación en el Distrito Federal». «¿Y para qué?». «Luego de unos años montaría oficinas en los Estados Unidos y en Europa». «¿Y para qué?». «Las acciones de su empresa cotizarían en bolsa». «¿Y para qué?». «Sería usted inmensamente rico». «¿Y para qué?». «Bueno, al cumplir los 70 años podría jubilarse tranquilamente y venir aquí, levantarse tarde, pescar un par de horitas, jugar un rato con sus nietos, dormir la siesta con su mujer y salir por la tarde con los amigos a beber unas cervezas». Creo que se entiende qué es lo que invoca la anécdota, en el buen entendido de que estoy en la obligación de subrayar que tiene una fuga. No explica convincentemente cuántas horas trabajaba la mujer del mexicano protagonista. Pero en fin, olvidemos ahora esta cuestión. Segunda observación que quiero haceros: somos claramente víctimas de las grandes cifras que no sabemos manejar y que al final nos engañan. Voy a proponeros 2 ejemplos de lo que quiero decir. Primero de ellos: el gasto sanitario anual per cápita en Cuba asciende a $236. El gasto sanitario anual per cápita en los Estados Unidos, en cambio, se eleva a $5,274. Traduzco estas cifras: por cada dólar que se destina a sanidad per cápita en Cuba, se gastan 20 en los Estados Unidos. Y sin embargo, las cifras cubanas en materia de esperanza de vida al nacer y de mortalidad infantil son muy similares de las estadounidenses. No solo eso, la Organización Mundial de la Salud establece un ranking en virtud del cual los ciudadanos de los diferentes países evalúan los sistemas sanitarios respectivos. En ese ranking, Cuba ocupa el puesto 36, mientras a los Estados Unidos les corresponde el puesto 72. Creo que es fácil entender de nuevo lo que quiero invocar. En la lógica económica convencional, si yo destino a algo 20 veces más recursos que tú, por lógica obtendré prestaciones 20 veces superiores, o poco menos. El ejemplo que acabo de proponeros lo desmiente. Es verdad, eso sí, y no es esta una dimensión menor, que para explicar los datos cubanos, con toda certeza no solo hay que invocar las prestaciones del sistema sanitario en la isla, hay que invocar también alguno de los efectos paradójicamente positivos derivados de la escasez. ¿A qué me refiero? La escasez en Cuba facilita una dieta alimentaria en la cual están mucho más presentes las verduras y los cereales, y mucho menos presentes la carne y el pescado. Al mismo tiempo, las penurias por las que se atraviesa el sistema de transporte en la isla obligan a la gente a moverse, a caminar, algo que con toda certeza tiene efectos saludables en términos de la salubridad pública. Propongo un segundo ejemplo. La renta per cápita hoy en los Estados Unidos es más de 3 veces superior a la que se registraba al terminar la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, todas las encuestas revelan que el porcentaje de ciudadanos norteamericanos que confiesa ser cada vez menos feliz ha ido creciendo de manera espectacular. Un estudio realizado en el año 2005 concluía que un 49% de los estadounidenses declara ser cada vez menos feliz, frente a solo un 26% que afirma lo contrario. Ojo con esto. Hemos oído muchas veces eso de que el dinero no hace la felicidad. Administremos con prudencia esta máxima. Es verdad que en los estadios inferiores del desarrollo, la disposición de dinero, la disposición de recursos, claro que tiene que ver con el bienestar. Si yo me estoy muriendo de hambre y empiezo a comer, mi nivel de vida cambia drásticamente. Creo, sin embargo, que es evidente que dejados atrás esos estadios iniciales del desarrollo, el hiperconsumo al que nos entregamos en las sociedades del norte desarrollado es antes un indicador de infelicidad que una señal de felicidad exultante. Lo digo de otra manera. El aparente progreso realizado en nuestras sociedades acaba por generar elementos que se vuelven en su contra. Estoy pensando, para que me entendáis, en la contaminación, en el estrés o en la extensión de la obesidad. Tercera apreciación que quiero haceros. Detrás de todas las propuestas de decrecimiento hay una conciencia rotunda en lo que se refiere al relieve de un problema central: los límites medioambientales y de recursos del planeta. Voy a intentar retratar ese problema de la mano de varias metáforas diferentes. Vaya la primera. Imaginaos que tenéis un amigo que lleva años gastando sus ahorros sin aportar ningún ingreso nuevo. Estará servida la conclusión de que la economía doméstica de este amigo, a menos de que sea inmensamente rico, entrará en quiebra antes o después. Esta metáfora describe, sin embargo, fidedignamente el escenario en el que nos encontramos. La naturaleza se ha tomado millones de años para forjar la riqueza, las materias primas que nos ha entregado, y nosotros los estamos dilapidando en unos pocos decenios. Vaya la segunda de las metáforas. Supongamos que entramos en casa y descubrimos que el cuarto de baño está inundado. La única respuesta lógica ante ese problema consistirá en acudir presurosos a cerrar el grifo. No será, en cambio, una respuesta lógica la que nos invite a llenar el suelo del cuarto de baño de toallas. Y, sin embargo, lo que estamos haciendo responde más bien al criterio de llenar el suelo del cuarto de baño de toallas sin cortar el flujo principal, que es el problema que tenemos que encarar. Vaya la tercera metáfora. Estamos en un barco que se mueve a una velocidad de 25 nudos, camino de un acantilado con el que inexorablemente va a chocar. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que hemos conseguido en los últimos años al calor, por ejemplo, del célebre e idolatrado protocolo de Kioto? Reducir un poco la velocidad del barco. Ya no nos movemos a una velocidad de 25 nudos, sino a 23. ¿Qué significa esto? Significa que si las previsiones sugerían que íbamos a tardar 50 días en chocar con el acantilado, ahora sabremos que tardaremos 55. Pero, como quiera que no hemos modificado el rumbo del barco, acabaremos por chocar. Vaya la cuarta y última de las metáforas. Imaginaos un estanque en el que hay un nenúfar. Sabemos que el nenúfar se multiplica al ritmo de 2 por 1 cada día. Si el lunes hay un nenúfar, el martes habrá 2. Sabemos también que conforme a ese ritmo, el lago, el estanque, estará repleto de nenúfares que en consecuencia se ahogarán por falta de espacio vital al cabo de 30 días. Si yo ahora os preguntase en cuál de esos 30 días pensáis que el estanque estará cubierto en su mitad por nenúfares, un procedimiento de razonamiento espontáneo invitará a responder el día 15. No es la respuesta adecuada, como inmediatamente os percataréis. La respuesta correcta es el día 29. El día 29 los nenúfares cubren la mitad del estanque. Como quiera que se multiplican por 2, el día 30 colmarán el estanque entero. El día 28 los nenúfares cubrirán una cuarta parte del estanque. El 27, una octava parte. El 26, una dieciséisava parte. Pongamos por caso que estamos en el día 26. Alguien dirá, no es tan grave lo que hemos hecho. Al fin y al cabo, solo hemos dañado una dieciséisava parte de la superficie de la Tierra. Pero alguien replicará con mejor criterio. Hemos puesto en marcha un proceso endiablado, de tal manera que objetivamente nos quedan solo 4 días. Cuanto más tardemos en coger este toro por los cuernos, más nos costará trabajo resolver el problema de fondo. Detrás de estas 4 metáforas hay un concepto central para entender el mundo contemporáneo. Me refiero al concepto de huella ecológica. La huella ecológica mide la superficie del planeta, terrestre como marítima, que precisamos para mantener las actividades económicas hoy existentes. Todos los estudios relativos a la huella ecológica concluyen que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos del planeta, o lo que es lo mismo, que estamos chupando recursos que no van a estar a disposición de las generaciones venideras. Ante un escenario tan delicado como este, me siento siempre en la obligación de rescatar 2 opiniones que formuló en su momento Cornelius Castoriadis, el filósofo greco-francés. Castoriadis señaló, primera de las opiniones, que le producía fascinación comprobar cómo las personas que reclaman reformas políticas, económicas y sociales radicales son inmediatamente descalificadas como si se tratase de utopistas incorregibles. En tanto en cuanto y en cambio, nuestros dirigentes políticos, que en el mejor de los casos miran a 2 años vista las próximas elecciones, se nos aparecen sorprendentemente como personas sensatas que tienen respuestas objetivas a los principales de nuestros problemas. En la segunda de sus observaciones, Castoriadis señaló que ante una situación como esta, deberíamos comportarnos como lo haría lo que llamaba, utilizando una expresión latina, el pater familias diligens, el padre de familia diligente. El ejemplo que proponía era un tanto truculento. Decía, imaginemos un padre al que le dicen que es muy posible que su hijo tenga una gravísima enfermedad. Ese padre solo podrá reaccionar de una manera, llevando a su hijo a los mejores médicos para comprobar si el diagnóstico es certero o no. Ese padre, en cambio, no podrá reaccionar diciendo, si es posible que mi hijo tenga una gravísima enfermedad, también es posible que no la tenga, con lo cual me quedaré cruzado de brazos. Y sin embargo, lo que estamos haciendo nosotros hoy es literalmente quedarnos cruzados de brazos. Cuarta observación que quiero haceros. Quienes defendemos proyectos de decrecimiento, no solo estamos pensando en la necesidad inexorable en los países ricos de reducir los niveles de producción y de consumo. Estamos reivindicando una transformación radical de la sociedad sobre la base de reglas del juego muy diferentes. ¿Cuáles son esas reglas del juego enunciadas de manera rápida y pedagógica? La primera, la primacía de la vida social frente a la lógica del consumo, de la producción y de la competitividad. La segunda, el ocio creativo frente a las formas de ocio siempre vinculadas con el consumo que se nos ofrecen por todas partes. La tercera, el reparto del trabajo, una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo. La cuarta, la necesidad inexorable de reducir el tamaño de muchas de las infraestructuras productivas, administrativas y de transporte. La quinta, la recuperación de la vida local frente a la lógica alienante de lo global. Y de la mano de esa recuperación, la defensa de la democracia directa y de la autogestión. La sexta y última, la sobriedad y la sencillez voluntarias en nuestro modo de vida. Alguien podría pensar que este tipo de principios o de valores nos sitúa fuera del mundo, que nada tiene que ver con la organización de las sociedades humanas. Si un argumento de esta naturaleza se expresase, yo me vería obligado a replicar que, muy al contrario, hay ámbitos importantes en los cuales se ha revelado en el pasado y en su caso se revela en el presente la influencia de este tipo de percepciones. ¿Cuál es el primero de esos ámbitos? Muchas de las prácticas históricas del movimiento obrero de siempre. Es verdad que la presencia de estos valores es más consistente en el caso de la tradición libertaria, de la tradición anarquista, que en el de las demás, pero no faltan tampoco en el de las demás. El segundo de los ámbitos lo configura buena parte de la actividad cotidiana de las mujeres, de la mano de eso que se ha dado en llamar la economía de los cuidados. Una economía que no consume otra energía que la del ser humano, que no ataca, por tanto, al medio ambiente y que además no se caracteriza por la monetarización, por la mercantilización. Un tercer ámbito, equívoco pero llamativo, de manifestación de estos valores, lo configura la institución familiar. Estos neoliberales, que todo lo fían en la mano invisible del mercado, a buen seguro que no aplican las reglas del juego correspondientes en el interior de sus familias. En el interior de la familia normalmente impera la lógica del don, del regalo, de la gratuidad. Menciono un cuarto y último ámbito de manifestación de estos principios o valores. Muchas de las prácticas de esos pueblos que nos empeñamos en despreciar como si fueran primitivos y atrasados. Los campesinos, en la Europa mediterránea, acostumbraban plantar entre los siglos XIII y XVIII higueras de las que sabían no iban a disfrutar ni sus hijos ni sus nietos. Estaban pensando claramente en las generaciones venideras, un chip mental que por desgracia se ha desvanecido un tanto entre nosotros. Pongo otro ejemplo de lo mismo de la mano de una anécdota más. Está ambientada en un lugar perdido de la Amazonia brasileña, en el que se adentra un grupo de misioneros que se topa con unos indios que se dedican a cortar leña con instrumentos extremadamente primitivos. Los misioneros deciden hacer un esfuerzo y regalan a los indios unos cuchillos de acero inoxidable de fabricación norteamericana. Un par de años después, los misioneros retornan a aquella región, hablan con los indios y uno de los misioneros pregunta: ¿y los cuchillos qué tal? Uno de los indios responde: muy bien, tardamos ahora 10 veces menos tiempo que antes en cortar la leña. El misionero replica: pues me imagino que estaréis produciendo entonces 10 veces más leña que antes. El indio responde perplejo: no señor, seguimos produciendo la misma cantidad de leña que antes, solo que ahora disponemos de 10 veces más tiempo libre para dedicarlo a aquello que objetivamente tiene que ver con el bienestar y con la felicidad. Creo de nuevo que en el norte desarrollado, y por desgracia, hemos perdido este chip mental. Quinta observación que quiero haceros. Alguien podría preguntarse, en un terreno ya muy práctico, muy empírico, ¿qué es lo que estamos reclamando en relación con las sociedades ricas del norte opulento? Bueno, lo explicaré en los siguientes términos. Quienes más edad de quienes estáis aquí tenéis, recordaréis que hace 30 años nuestro movimiento pacifista inició campañas encaminadas a solicitar el cierre de las industrias militares. Y en esas campañas, muy a menudo tuvo que enfrentarse con los sindicatos. Los sindicatos respondían: la prioridad es preservar los puestos de trabajo. Bueno, tengo la impresión de que lo que proponemos en cierto sentido se asienta en una generalización a muchos ámbitos económicos de ese debate entonces circunscrito a la industria militar. Estamos diciendo que hay que clausurar o al menos reducir sensiblemente la actividad productiva de sectores económicos enteros. La industria del automóvil, la industria de la aviación, buena parte de la construcción. ¿Cómo no la industria militar, la industria de la publicidad? Un conjunto de actividades que genéricamente son visiblemente dañinas con el medio ambiente y que ponen en un brete los derechos de las generaciones venideras. Alguien replicará inmediatamente: si hacemos eso, generaremos en la Unión Europea decenas de millones de desempleados. ¿qué haremos con ellos? Recurriremos a dos fórmulas distintas. La primera nos obligará a desarrollar aquellos sectores de la economía que tienen que ver con la atención de las necesidades sociales insatisfechas y con el respeto del medio ambiente. El segundo de los caminos retoma un concepto que manejé antes de pasada, el reparto del trabajo. En los sectores económicos convencionales, que inevitablemente pervivirán, procederemos a repartir el trabajo. ¿Cuál será la consecuencia en términos casi personales? Trabajaremos menos horas. Quienes más ganamos, ganaremos menos dinero. Dispondremos de mucho más tiempo libre y reduciremos significativamente los niveles de consumo. Tengo la certeza de que este horizonte mental es mucho más halagüeño que el vinculado con ese modo de vida esclavo que antes invoqué. En cualquier caso, mi diagnóstico es firme. Si no somos capaces de decrecer en virtud de un proceso consciente y racional, ecológico, social y solidario, acabaremos por decrecer de resultas del hundimiento sin fondo del capitalismo global que padecemos. Sexta observación que quiero haceros. Me interesa traducir algunos de los conceptos teóricos que he manejado en términos de determinados debates más o menos vivos entre nosotros. Primera de esas traducciones. Recordaréis que en el mes de junio del año pasado, el presidente español Rodríguez Zapatero enunció en el Congreso de Diputados un paquete de medidas anticrisis que decidió situar bajo la etiqueta general de la sostenibilidad. Una de esas medidas consistía, curiosamente, en el anuncio de un programa de ayudas públicas a la compra de automóviles privados. Creo que cualquier persona moderadamente consciente sabe que uno de los elementos centrales de insostenibilidad de nuestras sociedades es el automóvil. ¡Qué excelsa paradoja es esta! El presidente Rodríguez Zapatero no lee, y eso se traduce en que no sabe qué es lo que significa lo de la sostenibilidad. Parece entender que el proyecto que hay que defender es un crecimiento sostenible. Esto es, un crecimiento que se sostiene en el tiempo. Mi diagnóstico de nuevo es firme. Si es crecimiento, no es sostenible. Y si es sostenible, no puede ser crecimiento. Yo no soy ningún modelo en ningún ámbito de la vida, pero exhibo alguna virtud que nace de una carencia. No sé conducir y, como soy moderadamente inteligente, no tengo coche. Bueno, alguien podría preguntarse, en la ciudad en la que vivo, ¿qué efectos negativos tiene para mí carecer de un automóvil? Ninguno. Lo explico así. Yo vivo en Vallecas, a 3 minutos de un apeadero de la Renfe. Por término medio, en tren, tardo 50 minutos en llegar desde la puerta de mi casa a mi despacho en la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Qué ocurriría si dispusiese de un automóvil? Es verdad que muchos días llegaría antes. Tardaría, qué sé yo, 25, 30, 35 minutos. Pero no es menos cierto que otros días no sabría a qué hora llegaba. Si me veo inmerso en uno de los gigantescos atascos que se producen en todas las ciudades y tengo que dar clase a las 8:30, mala cosa es esta de llegar 40 minutos tarde. En segundo lugar, creo que no preciso demostrar que un tren es ecológicamente mucho menos dañino para el medio ambiente que un automóvil, tanto más cuanto que bien sabéis que los automóviles normalmente van ocupados por una sola persona. En tercer lugar, el tren me resulta inconmensurablemente más barato. La literatura del decrecimiento está llena de exhortaciones a calcular cuál es el porcentaje de las horas trabajadas que se destina a alimentar el automóvil. Comprarlo, las reparaciones, los impuestos, la gasolina, los impuestos. Bueno, en cuarto lugar, en el tren yo puedo ir leyendo, algo que hasta donde llega mi conocimiento no puede hacer quien va conduciendo un automóvil. Y en quinto y último término, y por si todo lo anterior fuese poco, afortunadamente la estación de la Renfe de mi universidad está a 12 minutos caminando de la facultad donde yo doy clases, con lo cual me veo en la obligación de hacer un ejercicio físico que no hace quien va en un automóvil. No estoy trasladando ningún mensaje hiperradical en contra del automóvil. Me estoy limitando a certificar que si nos comportásemos de manera más racional, a buen seguro que utilizaríamos menos los automóviles. Segundo de los ejemplos. Hace un año y medio, el ministro de Industria español, el señor Sebastián, anunció a bombo y platillo que la maquinaria político-administrativa que dirige se aprestaba a reducir un 10% su consumo de energía. Alguien dirá, pues bien está, pero yo pregunto, ¿por qué el ministro de Industria español no nos dice a sus conciudadanos que debemos actuar de la misma manera? Y respondo rápidamente, porque eso implicaría entrar en colisión con los intereses de las poderosísimas industrias eléctricas. Reflexionad un momento sobre lo que os digo a continuación. Entre nosotros, las diferentes administraciones públicas en los últimos años, solo en un ámbito preciso, nos han exhortado con claridad a reducir el consumo. Me refiero al ámbito del agua. A duras penas puede ser casualidad que hasta hoy, y poco madero, la economía del agua sea una economía fundamentalmente pública. Cuando nos exhortaban a reducir el consumo, ese mensaje no entraba en confrontación con los intereses de poderosas empresas privadas. Seré claro de nuevo en el diagnóstico. Nuestros gobernantes defienden el bien común y el interés general siempre y cuando no entren en confrontación con los intereses de esas poderosísimas empresas privadas. Vaya un tercer debate. Cuando al presidente Rodríguez Zapatero le hablan de la modernidad, con toda certeza por su cabeza pasa rapidísimo un tren de alta velocidad. Nada retrata mejor las miserias de nuestras sociedades que la alta velocidad ferroviaria. ¿Por qué? Por varias razones. La primera, el destrozo medioambiental que provoca la construcción de las líneas correspondientes, que es de nuevo un legado dramático para las generaciones venideras. Segundo de los datos. En España, bien lo sabéis, la construcción de nuevas líneas de alta velocidad ha coincidido literalmente con el cierre de muchas de las líneas del ferrocarril convencional. Cierre que se ha justificado sobre la base de la idea de que no son rentables. Pregunto yo de nuevo, si los recursos faraónicos que se han asignado a la construcción de las nuevas líneas del AVE se hubiesen destinado a modernizar las líneas del ferrocarril convencional, ¿podríamos afirmar en serio que estas últimas no son rentables? Tercer dato, la alta velocidad ferroviaria propicia un activo proceso de desertización del territorio. Yo soy gallego. En Galicia me gustaría afirmar que hay un proyecto de construcción de una línea de alta velocidad entre A Coruña y Vigo. No es así. La línea está en avanzadísimo proceso de construcción. A Coruña y Vigo están separadas por 150 kilómetros y están previstas 5 estaciones. A Coruña, Santiago, Vilagarcía, Pontevedra y Vigo. Me estoy imaginando al tren de alta velocidad acelerando en la salida de la estación de Vilagarcía para frenar inmediatamente y entrar en la de Pontevedra a 25 kilómetros de distancia. Reflexionad un momento sobre la locura que supone algo que ignora que estos trenes adquieren velocidad cuando hay distancias respetables entre los puntos que comunican. No es esto, sin embargo, lo que me interesa resaltar ahora. Buena parte del trazado de la nueva línea de alta velocidad se solapa con el recorrido de la vieja línea del ferrocarril convencional, que con toda certeza va a desaparecer, dejando sin un servicio ferroviario público a un sinfín de localidades. Eso es lo que hace un momento he llamado desertización. Cuarto y último dato. Hace 3 o 4 años, aquí en Andalucía, escuché un comentario que me pareció muy certero sobre esto. Alguien dijo, la alta velocidad ferroviaria es un ejemplo de libro de cómo los integrantes de las clases populares celebran con alborozo que con los impuestos que pagan se construyan líneas de alta velocidad que solo van a ser utilizadas por los miembros de las clases pudientes. Hace 3 o 4 años, Rodríguez Zapatero inauguró un nuevo tramo de alta velocidad entre Córdoba y Antequera. El reclamo publicitario de aquella inauguración fue la idea de que el trayecto ferroviario de Madrid a Granada o de Granada a Madrid se reducía de 6 horas a 4 horas y media. Un par de días después apareció en un diario madrileño una carta de un granadino que confesaba haber realizado el experimento y certificaba que era verdad. Ahora bien, agregaba que cada una de las 3 horas que había ahorrado, 1 hora y media en la ida, 1 hora y media en la vuelta, le costaba 18 euros más, un total de 54 euros más. Y ojo, que no estamos hablando de un tren de alta velocidad. Aún hoy es un tren convencional que discurre en buena parte de su trayecto por la vía de alta velocidad. Cuando haya un AVE Madrid-Granada, a buen seguro que será sensiblemente más caro. Este buen granadino confesaba preferir el viejo tren, que le permitía leer 1 hora y media más por trayecto y sobre todo le permitía ahorrarse 54 euros que con certeza no le sobraban. Esto conduce al final a la formulación de una pregunta que parece inocua, pero que creo que da en el clavo. ¿Quién precisa llegar de Granada a Madrid en 2 horas o en 2 horas y cuarto? Respondo rápidamente. Los ejecutivos de las grandes empresas. Los ciudadanos de a pie no tenemos esa necesidad. Estamos trazando un sistema de transporte público ferroviario sobre la base de las necesidades exclusivas de un grupo humano minoritario y singularmente asqueroso. Cuarta y última de las traducciones que quiero haceros. Hace un año falleció un compañero de departamento que solía decir que era firme partidario de la abolición plena de la pena de muerte, excepto en el caso de los arquitectos. Bueno, yo me permito corregir la frase y sustituir el nombre de los arquitectos, no tengo nada a favor de ellos, que nadie se equivoque, por los tertulianos de las radios y de las televisiones. Los todólogos, esta genuina plaga contemporánea que ya sabéis inician sus intervenciones diciendo: yo la verdad sobre esto no sé nada. Y a continuación te explican esto y demuestran que en efecto no sabían absolutamente nada. Bueno, hace, qué sé yo, 1 año y medio, contemplando yo una tertulia de televisión, escuché estupefacto la intervención de uno de los tertulianos habituales que trasladaba una reflexión extremadamente lúcida, cruda y puntillosa sobre el escenario energético que se avecina. Era una de esas personas de siempre, de opiniones vagas, vaporosas, serviles con los poderosos, que ese día, por razones que a mí se me escapaban, estaba singularmente iluminado. Luego entendí claro cuál era la explicación. La conclusión de su discurso es que, frente a un escenario energético muy delicado, había una solución mágica que ya intuís cuál es. Como no, la energía nuclear. Estaba claro que había sucedido. Había comido el día anterior con uno de los responsables de prensa de las industrias del sector nuclear, que le había explicado mal que bien lo que tenía que decir. Conviene que a estas alturas no nos dejemos engañar. Los pronósticos señalan que en el planeta hay uranio para 50 años. Pero quienes reivindican la fórmula mágica de la energía nuclear señalan que hay que multiplicar por 3 el número de centrales atómicas hoy existentes. Hay 450 centrales atómicas en el mundo. Habrá que situar la cifra en unas 1.300. El cálculo aritmético es sencillo. Tendremos uranio para 15 o 17 años. La construcción de las centrales correspondientes es enormemente gravosa en términos de cambio climático. La energía que producen resulta extremadamente cara y reclama de siempre de inversiones públicas. Las condiciones de seguridad de esas centrales dejan mucho que desear. Podría seguir acumulando argumentos para llegar a la conclusión de que esa en modo alguno es la solución. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces para afrontar un escenario energético muy delicado, vinculado con el inevitable encarecimiento en el medio y en el largo plazo del petróleo y del gas natural? Tenemos que echar mano simultáneamente de 2 instrumentos. El primero, y cómo no, desplegar energías renovables de cariz alternativo. Y el segundo, tan importante como el anterior, y vuelvo al principio, reducir significativamente nuestros niveles de consumo. Ojo con lo de las energías renovables. No vaya a ser que incurramos en el mismo discurso que defienden nuestros gobernantes. que parecen entender que hay que postular las energías renovables para mantener el mismo estilo de vida hiperconsumidor, hiperdespilfarrador que hemos desplegado hasta ahora. La introducción de las renovables debe completarse con un cambio drástico en nuestro estilo de vida. Séptima y última observación que quiero haceros. Hace unos meses se publicó en Francia un libro en cuyo propio título el autor subrayaba las similitudes entre la crisis en la que estamos inmersos y la crisis del año 1929. Cuando este ensayista echaba mano de esa comparación, con certeza no quería transmitirnos un mensaje tranquilizador. No olvidéis que la crisis de 1929 estuvo en el origen del asentamiento de los fascismos en la Europa del decenio siguiente. Estuvo en el origen, si así lo queremos, de la propia Segunda Guerra Mundial. Yo tengo la impresión, sin embargo, de que el diagnóstico se queda corto. ¿Por qué? Nos hemos acostumbrado a hablar de la crisis en singular para identificar la modalidad financiera de esta última. Y estamos olvidando constantemente que en la trastienda hay otras crisis en plural. ¿En qué estoy pensando? En el cambio climático, que es una realidad material palpable que no tiene ninguna consecuencia saludable. En ese encarecimiento inevitable en los precios de la mayoría de las materias primas energéticas que consumimos, al que me acabo de referir. O en la preservación de esa dinámica de expolio de los recursos materiales y humanos de los países pobres. Si cada una de estas crisis, por separado, es suficientemente grave, la combinación de todas ellas es literalmente explosiva. Vivimos, en otras palabras, víctimas de una ilusión óptica, la de que una vez que quede atrás la crisis financiera, retornaremos al escenario del año 2006 o del año 2005. Mentira. A lo largo de este tiempo, el cambio climático ha ido progresando. Las materias primas energéticas han seguido su proceso de agotamiento. El expolio de los países pobres no se ha frenado. En un escenario tan delicado como este, y a efectos pedagógicos, creo que tiene sentido distinguir dos grandes respuestas. La primera nace del mundo neoliberal y tiene su principal manifestación en esos programas de rescate de instituciones financieras en crisis a los que se han entregado gobiernos como el norteamericano y muchos de los Estados miembros de la Unión Europea. Creo que está claro cuál es el propósito de esos programas: sanear esas empresas para permitir que cuanto antes vuelvan literalmente a las andadas. Y al respecto invoco un termómetro que creo que es inevitable. Faltan noticias que den cuenta del procesamiento legal de los responsables de la quiebra técnica de esas empresas. Lo que se les está diciendo es muy claro: vuelvan ustedes a las andadas, que no les va a ocurrir nada. En el terreno teórico, este proyecto se ha expresado a través de las reiteradas declaraciones del presidente francés Sarkozy, quien, recordaréis, afirmó que había que refundar el capitalismo. La visión de Sarkozy parece venir a decirnos que en su despliegue material el proyecto neoliberal ha generado algunos abusos. Lo que es un abuso es el proyecto neoliberal en sí mismo. Ojo con lo que digo a continuación. En la izquierda tradicional hay una versión de lo que está ocurriendo que tiende a culpabilizar de todo lo que ocurre al neoliberalismo. Creo que es un grave error de concepto. Tenemos que empezar a culpabilizar de lo que ocurre al capitalismo como tal. El capitalismo es una realidad de fondo más sólida y más fácilmente criticable que el neoliberalismo, que puede ser aceptado o no por determinados segmentos del discurso capitalista. Lo digo de otra manera. Hoy, pese a lo que se nos dice en tantos lugares, no tenemos problemas con el capitalismo desregulado. Tenemos problemas con el capitalismo en sí mismo. Esos problemas creo que se describen rápidamente diciendo que, siendo el capitalismo un sistema que históricamente demostró una formidable capacidad de adaptación a los retos más dispares, está perdiendo dramáticamente esa capacidad. llevado de un impulso, al parecer, irrefrenable, encaminado a acumular beneficios espectaculares en un periodo de tiempo muy breve, está cavando su propia tumba. Es que ni siquiera es capaz de resolver sus propios problemas. En 1929, os recuerdo que muchos empresarios en quiebra se suicidaban. Ahora lo que hacen es llamar por teléfono a los despachos ministeriales para conseguir las ayudas preceptivas. El segundo diagnóstico... ¿Cómo? O que le ayuden a no ir a la cárcel. O que le ayuden... Vale, aceptada la... El segundo diagnóstico bebe del mundo socialdemócrata y se asienta en la idea de que hay que utilizar el Estado para que intervenga en la economía y tire, por ejemplo, de la demanda. ¿Cuáles son los problemas hoy de la respuesta socialdemócrata? El primero es evidente. Nuestros socialdemócratas llevan 20 años aplicando a rajatabla políticas neoliberales y han perdido el hábito de hacer algo diferente. Cuando Rodríguez Zapatero quiere enunciar algo novedoso, todas y cada una de sus propuestas discurren por el terreno de la desregulación, de la desaparición de derechos bastante precarios, pero derechos mal que bien alcanzados. Mayor relieve corresponde al segundo problema de la propuesta socialdemócrata, porque dibuja, entre otras cosas, una diferencia sustancial con respecto al escenario de 1929. Vuelvo a la carga con esto: los límites medioambientales y de recursos del planeta. Si esta cuestión no era un problema, o no era un problema acuciante, 80 años atrás, hoy sí lo es. Traduzco el argumento. Cuando el presidente Rodríguez Zapatero nos dice que uno de los elementos centrales para abandonar la crisis es el que pasa por la obra pública en infraestructuras de transporte, trenes de alta velocidad, autovías, haría bien en explicarnos quién va a poder utilizar dentro de 10 años esas maravillosas autovías de nueva construcción cuando el litro de gasolina cueste 4, 5, 6 o 7 euros. Estas son las preguntas que nuestros dirigentes políticos prefieren no responder. Su única obsesión es ganar las próximas elecciones. Y por desgracia, la mayoría de los problemas severos que tenemos reclaman de perspectivas a medio y a largo plazo. Acabo. En un escenario como este, yo creo que debemos prestar atención a dos procesos que están germinando. El primero tiene una condición saludable. Yo auguro, contracorriente, una edad de oro para los movimientos de resistencia y emancipación. De la mano de un discurso anticapitalista, y repito lo que dije al principio, que sea al mismo tiempo decrecimentalista, autogestionario y antipatriarcal. La otra dimensión es claramente negativa. ¿A qué me refiero? Hace unos años se tradujo al castellano un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. El libro se titula Auschwitz, comienza el siglo XXI. La tesis principal que Ameri maneja nos dice que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico coyuntural y literalmente, afortunadamente, irrepetible. Ameri lo que nos dice, antes bien, es que debemos prestar mucha atención al contenido preciso de esas políticas porque bien pueden reaparecer entre nosotros en los años venideros. Ojo, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a reservar esos recursos escasos en manos de una escueta minoría de la población planetaria a través de lo que en uno de sus libros llama un proyecto de darwinismo social militarizado. Creo yo que buena parte de las políticas que abrazó el anterior presidente norteamericano y que por desgracia está ratificando el nuevo beben de un proyecto de esta naturaleza. Como creo, por proponer otro ejemplo, que buena parte de las medidas que la Unión Europea está estableciendo para encarar los aparentes problemas que crearían los inmigrantes pobres que llegan a nuestras costas y a nuestros aeropuertos beben también de un proyecto de este cariz. Me limito a repetir lo que os dije en un determinado momento. En un escenario tan tétrico como este, si no somos capaces de decrecer en virtud de un proyecto racional, paulatino, económico, social y solidario, acabaremos por decrecer de resultas del hundimiento sin fondo del capitalismo global que padecemos. Gracias por haberme escuchado. Vale. Bueno, pues ahora lo interesante es que hagamos preguntas, que se forme un debate. Así que nada, quien quiera preguntar, pues que pida la palabra. ¿Vale? Yo quiero preguntar. Pues adelante. A ver, ya la última vez que le vi en la calle, si es por la calle Tetuán, pues ya vi que era un proyecto el suyo más que lógico y razonable. Pero hay un montón de paradojas que usted mismo ya ha desglosado y su discurso es realmente admirable. Creo que allí no solo fui yo, sino hubo más compañeros que le pidieron que viniese por aquí muchas veces para convencernos, como supongo que hará muchas veces en Madrid, a la población que lo que buscamos es la competitividad y el dinero y todo. Pero bueno, hoy lo que quería añadir unas paradojas mezcladas que observé la semana pasada en el programa 59 segundos de dos periodistas. Él conoce bien Público porque escribe alguna vez ahí y me puede contestar a la forma que yo planteo. Era entre Público y el periodista que actuó la semana pasada del Mundo. Y ahí se cambiaron los papeles de momento. El del Mundo venía a decir que es un escándalo Público que los políticos le hayan subido los sueldos y sigan subiéndoselos mientras que estamos inmersos en una crisis. Yo lo vi correcto, ¿no? Hasta ahí, correcto. Pero intervino en su contra, insultando, diciendo que era indigno, que eso que estaba diciendo contra su padre, contra el chaval, un chaval joven que va habitualmente de bardita. De bardita. Sí, sí. Bueno, pues ese le lo puso verde, porque cómo iba él a decir en público eso de que los políticos juzgaran al establishment para qué. Era un indigno y lo repitió varias veces insultándole y enfadado, enfadadísimo, ¿no? Entonces yo vi ahí una paradoja de varias cosas, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo coño se suben los sueldos los políticos si ya lo tienen un crecido? Hoy mismo recibí yo por email una lista enorme de lo que cobran las comunidades, los presidentes de comunidades autónomas, los de las diputaciones, los ministros. Claro, y le tenía una de vergüenza el que me había mandado el email, ¿no? Pero es que eso es público y notorio. Eso son la primera paradoja, bueno, y cómo, segunda paradoja, cómo el que supuestamente el Mundo debía defender los intereses de más bien de la derecha sale a rubricar un poco lo que en el análisis de Carlos Marx de la Comuna de París, que usted conocerá, pues precisamente destaca Carlos Marx el acierto de la Comuna de París para arrastrar a las masas es que se elimina toda la burocracia y toda la burocracia cobra el sueldo, los salarios de un obrero. Dice varias veces Carlos Marx. Y este hombre no llegaba a eso, llegaba a menos, pero por lo menos demostraba el del Mundo que eso había que eliminarlo. La paradoja es la otra, que yo hasta ahora, pues el muchacho tenía las intervenciones, me parecían aceptables, ¿no? Pero ya cuando empieza desorbitadamente a enfadarse con uno que estaba viendo, yo eso lo he mamado de Carlos Marx, eso me parece lo primero que hay que dar ejemplo. Y Carlos Marx, que no era cristiano ni creyente, recuerda al Mundo cristiano que atrajo en su primitiva historia a los no creyentes por ese primitivismo de generosidad, de solidaridad humana y de amor que entrañaba el cristianismo, ¿no? Hasta bueno. Eso llega Carlos Marx. Entonces, le digo estas paradojas, ¿por qué? Porque usted que conoce el mundo del periodismo y el mundo de los políticos de Madrid, pues me aclare un poco, si quiere, no. Si puede. Bueno, verás, es una paradoja si uno parte de una imagen idealizada de lo que es público. Mi consejo es que rehuyamos esa imagen idealizada. Si se me pregunta si público es preferible a los otros productos periodísticos que están por ahí, responderé que innegablemente sí. Ahora bien, más allá de esto no llego. Quiero decir, por ejemplo, que la percepción que acabo de trasladar, que es la del ecologismo radical y político, no está presente más que marginalmente en público. Que en muchas ocasiones, sea por censura o sea por falta de imaginación, público no está a la altura de las circunstancias. Y os pongo dos ejemplos que me parecen de esos que comúnmente no son objeto de percepción fácil. Recordaréis que en el mes de octubre se articuló en Madrid toda una parafernalia en torno a la candidatura de los Juegos Olímpicos. Según las encuestas, hay un 15% de los madrileños que están en contra de los Juegos Olímpicos. Por razones obvias, cabe suponer que el porcentaje de los lectores de público que están en contra de los Juegos Olímpicos es sensiblemente más alto. Y sin embargo, público no emitió ni un solo guiño en provecho de esos lectores. Se sumó directamente a la parafernalia de los Juegos Olímpicos. Lo digo de manera más precisa. El discurso crítico emergió del lado de algún columnista y de algún editorialista. Pero la línea maestra del periódico suponía la aceptación del discurso oficial. Segundo de los ejemplos, aún más glorioso. El día de la Lotería Nacional, el día siguiente, la solapa de público, la portada de público, se solapó con la lista de los números premiados. Ojo con esto. Público tenía una ocasión preciosa para desmarcarse del juego macabro de lo que significa en una sociedad capitalista la lotería. Vale que pusieran en el interior del periódico la lista de los números premiados para que quien quisiera consultar, la consultase. Pero pongo estos dos ejemplos para subrayar que público no es literalmente lo que parece, que tiene sus virtudes, pero que su capacidad de entrar en estos debates es reducida. Has dicho algo al final que me parece importante. En realidad, tenemos que ir mucho más allá de la propia discusión de los salarios de los políticos. Tenemos que acometer una revisión hipercrítica de lo que suponen los liberados en las organizaciones políticas de la izquierda supuestamente emancipadora. Yo he subrayado 1.000.000 de veces que durante la República, la CNT, que tenía entre 1.000.000 y 2.000.000 de afiliados, contaba con un único liberado, el secretario del Comité Confederal. ¿Alguien puede afirmar en serio que entonces la CNT desplegaba una acción sindical más pobre, más débil, que la de las formidables burocracias de Comisiones Obreras y UGT hoy en día, con 15.000, 20.000 o 40.000 liberados? Me parece que este es un ejemplo en el que tenemos que mirarnos, más allá, naturalmente que sí, de criticar determinado procedimiento de enriquecimiento de los políticos como ese que se planteaba en ese programa. Mi consejo de todas maneras es que no veas muchas veces ese programa, por higiene. Puede ser propio, ¿verdad? Porque no has fallado que cuando hablé. Hola. A mí lo que me llama un poco, la pregunta que yo quería hacerte es en el sentido de qué alternativas puede haber, cómo se articulan esas alternativas a nivel de movimiento. Porque antes has hablado de que se tiene una edad de oro de los movimientos de emancipación, autogestión, etcétera. Pero con visto el panorama que tenemos actualmente y con la izquierda que hay, en los países comunistas totalmente quebrada, ¿no? Porque fue un sistema que se hundió además medio él solo. Aquí la socialdemocracia, Izquierda Unida, que tampoco la pico en bolo. Movimientos por ahí hay, pero adquiere muy poca representación. Entonces, ¿cómo se puede articular una respuesta o irá floreciendo, digamos, cuando la situación vaya a mucho peor? Porque es que no se me ocurren alternativas, ¿no? Yo cada vez que voto o no voto, me vuelvo loco, vamos, desojando una carita, porque no sé aquí en puñetas puedo votar que sirva para algo. Y en ese sentido, ¿qué se puede hacer desde ya? Porque cuando llegue, digamos, la catástrofe, pues supongo que es una gran cosa, pero lo interesante es aprovechar el día 29 y medio este que tenemos todavía en el Bueno, esas preguntas casi me obligan a rescatar la mejor frase de gallegos que he oído nunca. Cuentan que un hombre muy mayor, un gaitero de Lugo, de más de 80 años de edad, fue invitado a un acto sobre gaitas en Asturias y en un momento determinado le hicieron una entrevista en una radio local y el periodista le preguntó qué pensaba de Evia, este gaitero asturiano, que toca una gaita un poco heterodoxa, medio eléctrica, sin soplar, y yo me supongo que este viejecito era un gaitero tradicional y no le debía gustar mucho lo que hacía Evia, pero debió pensar, ¿y yo qué gano con meterme con un colega a quien no conozco y que probablemente es una persona muy respetable? Y dio con una frase mágica para salir de esas preguntas delicadas. Dijo, pues verá usted, si le digo la verdad, le mentiría. El periodista, como podéis imaginar, se quedó perplejo, sin saber qué decir, aprendiendo que no podía seguir por la línea de la pregunta. Y subrayo que en este caso no era una frase ingeniosa de un intelectual para salir al paso, sino que este buen hombre estaba reproduciendo literalmente su esquema de pensamiento. Bueno, vamos a ver. Primera idea. En concreto sobre lo del decrecimiento. Hay muchas discusiones sobre si el término es el adecuado o no. Vaya por delante que a mí me preocupan un poco las palabras. Admito de buen grado, si alguien defiende un proyecto similar, que lo llame de otra forma. Pero en el estadio actual, lo del decrecimiento es un aldabonazo extremadamente interesante. ¿Por qué? Porque en su dimensión provocadora de oponer drásticamente al discurso omnipresente y triunfal del crecimiento, lo del decrecimiento tiene un eco innegable. Yo estoy harto de ir a charlas a los lugares más perdidos y los salones de actos están llenos. Y no es por mí. Es porque lo del decrecimiento tiene atractivo por sí solo. Antes recordaba ahí con unos colegas algo que sucedió hasta hace unos pocos meses. Es medio broma, pero es medio en serio. Hasta hace unos pocos meses, cuando uno tecleaba en Google decrecimiento, aparecía un mensaje automático que venía a decir, ¿no estará usted equivocado? ¿No querrá teclear por un lado de y por el otro crecimiento? Bueno, cuando yo vi eso, dije, algo estamos haciendo bien. Cuando Google nos reprocha lo que decimos, hay algo que estamos haciendo bien. Segundo, mi respuesta es obvia. Tenemos que trabajar en los movimientos sociales. Pero perfilo más la respuesta. La visión más general entre nosotros parece sugerir que los movimientos sociales están cojos. Que no son entidades plenas, que les falta algo. Que les falta el referente político. De alguien que los represente en un parlamento. Mentira. Creo que tenemos que empezar a creer en serio en los movimientos sociales. Hablé en su momento del descenso a lo local frente a lo global y sugerí que eso implicaba recuperar la lógica de la democracia directa y la autogestión. La democracia directa es lo contrario de la democracia delegada. Ya hemos tenido demasiadas experiencias de lo que significa delegar en otros lo que queremos. Por eso creo que debemos empezar sin complejos a desarrollar los movimientos sociales. Admito que esta no es una respuesta que da réplica plena a tu pregunta, porque bueno, hombre, yo te lo agradezco, pero para mí no es suficiente. Bueno, pero hago una observación más. Tenemos que trabajar en serio en la confianza de que muchas personas que no son particularmente conscientes en su vida cotidiana empiecen a llegar a conclusiones similares a aquellas que estamos planteando. Pongo un ejemplo de lo que quiero decir. Hay traducido al castellano un libro de un profesor australiano que se llama Clive Hamilton. El libro se llama El fetiche del crecimiento. Y este es un libro que atiende más a la dimensión individual del fenómeno. En un momento determinado se refiere a algo interesante que ha ocurrido en los últimos años en los países escandinavos. Ojo con esto. Sabéis que los países escandinavos tienen niveles de cobertura social mucho más sólidos que los nuestros, con lo cual admito que el ejemplo no puede generalizarse. Pero nos dice algo interesante. Se refiere a una figura que nos es conocida, la de una persona de edad que pierde su puesto de trabajo y se topa con enormes problemas para encontrar otro nuevo con la zozobra psicológica consiguiente. En Noruega, en Suecia, en Finlandia, empieza a hacerse común la figura de esta persona que descubre que con un subsidio público, que probablemente es una quinta parte o una sexta parte del dinero que obtenía antes a través de un trabajo asalariado salvaje, reduciendo significativamente, que se puede, los niveles de consumo, son infinitamente más felices que antes. Permitidme que subraye lo que está por detrás de lo que digo. No estoy hablando de personas particularmente conscientes ideológicamente, que militan en movimientos sociales o que leen libros sobre el decrecimiento. Estoy hablando de conciudadanos que, en virtud de un proceso espontáneo de percepción de la irracionalidad de los sistemas que padecemos, empiezan a llegar a conclusiones similares a las que estamos defendiendo aquí. Y todo esto unido me parece que genera al menos cierto horizonte de recuperación de la esperanza, que no es poco habida cuenta de la línea de bajada histórica a la que hemos asistido durante tantos años. ¿Nos salvará la ciencia y la tecnología? Bueno, esta es una discusión interesante. En realidad, frente a muchos de los argumentos que yo he empleado, la respuesta del sistema viene a decir: cuando llegue el momento y las cosas se pongan muy delicadas, ya descubriremos tecnologías que nos permitirán salir adelante. Claro, esta no es la actitud del pater familias diligens que mencioné antes. Es la actitud de quien dice, bueno, esperemos que esto se resuelva, sin poner sobre la mesa ningún mecanismo material, empírico, que garantice que se va a resolver. Pero aparte de lo anterior, hay una discusión, yo creo que incipiente, pero muy interesante, sobre la tecnología y su papel en nuestras sociedades. Hace un mes o así, estuvo en Madrid un norteamericano llamado John Sersan, que es el teórico de lo que se llama el anarcoprimitivismo, y es un crítico radical de la tecnología que nos llama la atención sobre la conveniencia de movernos con muy poca ingenuidad en lo que respecta a las presuntas virtudes liberadoras de la tecnología. En realidad, la pregunta que al final formula viene a ser esta: imaginemos que pasado mañana el capitalismo se desmorona y nosotros tenemos que encargarnos de perfilar un mundo alternativo. ¿En serio pensamos que la tecnología que nos legará el capitalismo es neutra y nos va a permitir forjar ese mundo alternativo? ¿No será más inteligente que empecemos a sopesar seriamente la perspectiva de que si utilizamos esas tecnologías acabará por reaparecer de una forma u otra el orden social de la jerarquía, la separación, la exclusión, la división del trabajo propia del capitalismo? Esto quiere decir, a mi entender, que tenemos que empezar a recelar muy mucho de la tecnología por estos dos caminos diferentes que acabo de mencionar. Formulo una idea más, que guarda alguna relación con tu pregunta. El principal teórico del decrecimiento es un francés llamado Serge Latouche. Latouche ha trabajado muchos años sobre África y ha escrito un par de libros sobre el continente, uno de ellos, por cierto, traducidos al castellano. En un momento determinado de ese libro, Latouche dice que en la Europa occidental tenemos mala conciencia en relación con África. Sabemos que es lo que el hombre blanco ha hecho en el último medio milenio, de la mano de un expolio permanente de los recursos humanos y materiales del continente, con lo cual nos sentimos medio obligados a ser solidarios y a ayudar a los africanos. La réplica de Latouche a mí me parece muy inteligente. Nos invita a pensar en serio si no es más razonable que empecemos a dejarnos ayudar por los africanos. ¿Por qué? Porque en condiciones de penuria, de escasez, muchas sociedades africanas han sido capaces de generar redes solidarias que han permitido, de la mano de la vida social, reconstruir equilibrios que hasta entonces eran muy débiles. Capacidad que nosotros, sin embargo, hemos perdido llamativamente en el norte desarrollado. Por eso sospecho que buena parte de nuestra salida, lejos de proceder de esas maravillosas tecnologías hipercomplicadas que nos prometen, tiene algo que ver con nuestra posibilidad de reconstruir muchas de las comunidades naturales al margen de las parafernalias tecnológicas. Ante esta decisión, siempre la gran idea que habla un poco de lo que tú comentas de las situaciones en las que ellos buscan cómo solucionar el momento de crisis o el momento en que hay crisis. Uh-huh. Lo podría apuntar por algo, por la gran problema. ¿Cómo se deletrea? Nunca con ellos. La gran idea. Claro, ¿qué te parece a ti la idea que tenías en España en los 15 años de los bancos de los ciudadanos? Esto como el COS57, la banca FIARE, que hace que los ciudadanos manejen su propio dinero y sus propias cooperativas. Me parece dos cosas distintas. La una, no nos engañemos, no configuran ninguna solución mágica para nuestros problemas. Lo que hacen es generar determinados circuitos que funcionan conforme a una lógica distinta de la imperante en el capitalismo que padecemos. Y en ese sentido, si nuestra apuesta es solo eso, no estaremos avanzando mucho. Pero en un sentido diferente, yo creo que uno tiene que respaldar todas aquellas iniciativas, por pequeñas que sean, que implican la ruptura de las reglas del juego. Hace años publiqué un libro sobre los movimientos antiglobalización, y la frase inicial de ese libro está recogida de los viajes de Gulliver de Jonathan Swift. Recoge el momento en el que el protagonista, que entonces es el gigante, está tumbado en la arena de una playa, dormido. Los enanos de Lilliput se acercan a su cuerpo y deciden atarlo al suelo con un sinfín de pequeñísimas ligaduras. Son perfectamente conscientes de que cada una de esas ligaduras por sí sola no sirve de nada, pero la acumulación de ligaduras al final impide que el gigante se levante. Y creo que esta percepción está por detrás de todas esas pequeñas iniciativas, que entre otras virtudes tienen una, la de generar procesos mentales que invitan a repensar críticamente el mundo en el que vivimos. Por eso creo que tenemos que combinar estas dos dimensiones, incentivar ese tipo de iniciativas y al mismo tiempo ser conscientes de que no son suficientes si lo que queremos es dejar atrás el escenario en el que estamos. O sea, que en principio lo que tú estás diciendo es que lo queremos. ¿Quién? Que no, en principio que es un camino positivo a poner, ¿no? Los de esos bancos. Los bancos, por ejemplo, ¿no? Bueno. ¿No ve usted algo negativo en ello? No. Veo negativo que el proyecto se agote en eso. Que lo único que hagamos sea eso. Pero en sí mismo y en el estadio en el que estamos, voy a anunciar una novedad. No nos podemos permitir tirar por la borda nada de lo que surge. Estamos en una posición tan débil que si yo ahora me dedicase a lanzar mierda sobre un proyecto porque acarrea determinados elementos dudosos, pues me estaría equivocando. Digamos, es la misma discusión sobre los microcréditos. Claro que hay una macrooperación paradójica encaminada a convertir los microcréditos en un procedimiento que sustituye algunas de las disfunciones del capitalismo. Pero hay gente inmersa en proyectos de microcréditos absolutamente respetable, que hace que sus escasos ahorros se vuelquen en un proyecto que ayuda a quien no tiene absolutamente nada. ¿Y yo le voy a decir que está haciendo mal depositando ese dinero en ese proyecto? Obviamente no. Lo que sí le diré es que tiene que imaginar algo que vaya más adelante que el estricto proyecto del microcrédito. Pero es una reflexión igual a la que hay que hacerle a la izquierda tradicional y a los sindicatos. La izquierda tradicional y los sindicatos está tan obsesionada con la crisis financiera que parece haber perdido la perspectiva de nada que trascienda los problemas del paro, los salarios y las pensiones. Y claro, está tan definitivamente entrampada en el sistema que padecemos que de la mano de lo que está proponiendo es literalmente imposible que surja algo nuevo. Los sindicatos que tenemos, bueno, aquí ya mi posición es mucho más severa de confrontación. He dicho muchas veces que la frase del año 2003, el año de la guerra de Irak, no la pronunció José María Aznar, sino su tocayo José María Fidalgo, entonces secretario general de la Confederación de Comisiones Obreras, cuando para explicar por qué su sindicato convocaba un paro de solo 15 minutos contra la guerra, adujo que de convocar un paro por más tiempo, ojo, los empresarios no lo entenderían. Curiosa toma de posición del máximo responsable de un sindicato supuestamente de clase. Claro, ante estructuras como esas me parece que es difícil manejar un discurso de recomposición que permita reconstruir propuestas sensatas, por mucho que haya militantes de Comisiones Obreras que merezcan todos los respetos. Aunque no sé si es un poco desviado del tema central, pero cuando has dicho lo de darwinismo social militarizado, las aventuras estratégicas de Irak y de Afganistán que continúan y continúan, ¿obedecen un poco a la lógica esa, o es simplemente un estimamiento de los recursos o una toma de posición para cuando el petróleo valga 5 veces más caro que ahora? ¿O es una locura para lanzar los excedentes de armas, una idea hacia adelante? Porque es que son dos guerras que empezaron, continúan, y parece que eso va a ser hasta que, no sé, hasta que se aburran o... ¿no? A ver si eso se incardina un poco dentro del antiguismo social militarizado que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque... obedecen a eso, o al menos en algunas de sus claves están vinculados con esto. Si los recursos energéticos van a ser crecientemente escasos, cuanto más controle yo esos recursos, más sólida va a ser mi posición, entre otras cosas porque voy a privar a otros del acceso a esos recursos. Pero ojo, no tenemos que ir tan lejos en busca de ejemplos que ilustran la percepción psicológica de fondo de lo del darwinismo social militarizado. Algunas y algunos de quienes estáis aquí me habéis oído alguna vez mencionar un ejemplo que durante muchos años he mencionado. Hay una frase de esta estimulante figura intelectual que es el expresidente del gobierno español, José María Aznar, que pasaba comúnmente inadvertida, pero que a mi entender retrataba de manera fidedigna lo que tenemos entre manos. Aznar gustaba de repetir incansable que su gran proyecto era colocar a España en plenitud en el club de los países más ricos. Ojo con la frase. ¿Cómo lo analizo yo? Pues lo cuento así. Imaginaos que yo abandono este recinto y que me encuentro a un compañero de colegio al que hace 20 años que no veo. Mantenemos la conversación de rigor y yo le pregunto, ¿y tú en qué trabajas? ¿A qué te dedicas? Y que él me respondiese, estoy intentando convertirme en uno de los hombres más ricos del mundo. Yo pensaría, claro, que me hallaba delante de un genuino imbécil. No malinterpretéis lo que acabo de decir. No estoy señalando que este es el adjetivo que corresponde al expresidente del gobierno español, aunque tampoco lo voy a descartar. Bueno, el problema de la frase de Aznar es que siendo Aznar un genuino extraterrestre en la mayoría de los órdenes de la vida, el Aznar que se expresaba a través de esa frase no estaba haciendo otra cosa que reflejar las creencias abrumadoramente mayoritarias entre sus conciudadanos, entre nosotros mismos. Las creencias de una sociedad hechizada en la idea de que seremos más felices cuanto más consumamos. Hace 7 años, recordaréis que el resultado de una encuesta hizo alimentar muchas esperanzas. Un 92% de los ciudadanos españoles declaraban rechazar agriamente una intervención militar de los Estados Unidos en Irak. Hoy sabemos que el resultado de esa encuesta tenía su trampa. ¿Por qué? En parte por una razón casi psicológica. A cualquier persona bien nacida le preguntan si está a favor o en contra de una guerra y experimenta un impulso casi reflejo encaminado a rechazarla. Pero en parte por un motivo más sólido. ¿Qué hubiera ocurrido si nos hubieran preguntado si estábamos dispuestos a renunciar a una parte significativa de nuestros salarios, ingresos o pensiones con la vista puesta en permitir una masiva y restitutoria transferencia de recursos en provecho de los países pobres? Mi pronóstico es firme. Hubiera engordado espectacularmente la rúbrica de él no sabe, no contesta, que es la manera ingeniosa de zafarse de las preguntas delicadas. Siempre que digo esto, recuerdo, por cierto, que hay un sociólogo belga que sostiene que en España, junto a las 3 respuestas convencionales de las preguntas, sí, no, no sabe, no contesta, habría que agregar una cuarta posibilidad a la que nos acogemos muchos ciudadanos, que es no sabe, pero contesta. El problema de la frase de Aznar, y vuelvo a ello, es que uno puede imaginar perfectamente que pasado mañana José Luis Rodríguez Zapatero afirme que su gran proyecto consiste en colocar a España en plenitud en el club de los países más ricos. y si alguien piensa que soy malévolo en el argumento, le diré que me he equivocado en el tiempo verbal que acabo de utilizar. He escuchado en un par de oportunidades en informativos de la televisión pública esa misma frase en labios del presidente Zapatero. Esto quiere decir que esa percepción forma parte del acervo común del discurso de nuestros dirigentes políticos. Esa percepción, y acabo, no solo es profundamente inmoral. En una clave interesante, es escasamente inteligente. ¿Por qué? Los críticos de la globalización capitalista utilizan con frecuencia el concepto de la sociedad del 20/80. ¿Qué significa esto? Lo que dicen es que la globalización genera un escenario planetario en virtud del cual un 20% de la población, una quinta parte, vivirá en la opulencia, los beneficiarios del darwinismo social, mientras el 80% restante quedará condenado a una lucha feroz para sobrevivir. Bueno, ese 80% de desheredados acabará por llamar a nuestra puerta. Esta sí que no es la metáfora adecuada. Acabará por derribar nuestra puerta. Y ya no por moralidad, que no tenemos, sino por estricta inteligencia, sería saludable que arbitrásemos procedimientos encaminados a evitar que tal circunstancia se hiciese valer. Esto es darwinismo social militarizado, aunque se exprese de manera más suave que una intervención militar en Irak. Es la idea de que lo que tenemos que hacer es perseverar en nuestra opulencia, en nuestra riqueza, y los demás ya se ocupen ellos mismos de resolver sus problemas. Bolaño diría una frase de un historiador inglés que a su paso por España en el siglo XIX dejó una frase que a mí me impactó mucho. Decía él que en España en aquel tiempo todo estaba corrompido menos el corazón del pobre pueblo. Bueno, pues yo que conozco mucha gente, que vivo en la calle también, aunque vivo en mi casa, ¿no? Afortunadamente, pues resulta que pienso que el dime y direte de mis convencinos y de nuestros conciudadanos es realmente para hacer pensar que ahora mismo también bastante corazón del pobre pueblo está corrompido. Y sería tan si llegase a un puesto de los políticos que criticamos, haría un mal ejemplo con su vida. Nos imitaría mucho. Y porque todo el mundo justificó aquí a Juan Guerra, pues, ¿cómo se puede justificar al hermano del Guerra? Porque era el hermano. El hermano no tiene por qué aprovecharse de un puesto político, ¿no? Pues aquí la mayoría de la gente lo descartaba como eso es normal. Tú puedes decir a mí, si tú eres Rusia y tú puedes ser político, tú no ibas a ayudar a tu hermano. ¿Por qué tienes que ayudar a mi hermano? Que se ayuda a sí mismo, ¿no? Extraigo una conclusión de lo que has dicho, que me parece obvia. La culpa de todo lo que pasa no la tienen nuestras políticas, lo tenemos nosotros mismos. La principal de las culpas es nuestra, y creo que esto lo sabemos más que bien todas y todos. ¿Qué relación hay entre el la relación que hay, qué lugar tiene el decrecimiento dentro del movimiento antiglobal? Estoy pensando en el discurso de Susan Dor, por ejemplo, y si el decrecimiento es como más una minoría. No sé lo que dice Susan George sobre esto, aunque me lo imagino. Vamos a ver. Yo creo que hoy por hoy, dentro del movimiento antiglobalización, el crecimiento encuentra un eco cada vez mayor. Es verdad, sin embargo, que hay determinados segmentos de ese movimiento que yo tiendo a identificar, probablemente de manera precipitada, con los más moderados, que no acaban de verlo claro. Y en ese sentido se expresan opiniones a menudo hipercríticas. Yo recuerdo haber estado aquí mismo en Sevilla hace un par de años en un debate con este señor Sami Nair, que escribe en El País. En un momento determinado, aunque la discusión iba por otros derroteros, yo hablé del decrecimiento y agarró un rebote que me quedé un poco asombrado. Dice, este señor, ¿qué le pasa? Y esto quiere decir, naturalmente, que la propuesta suscita ampollas. Suscita ampollas en la izquierda tradicional. Y eso, que mi percepción en el momento presente, es que empieza a calar. Que hay una especie de comprensión espontánea de lo que esto significa. De que esto de los límites medioambientales y de recursos no es un problema menor que pueda uno aparcar en un momento como el presente. En cualquier caso, en el movimiento antiglobalización hay corrientes muy distintas y eso implica que hay percepciones diferentes con respecto a esto. Me interesa subrayar, eso sí, que hay una corriente muy poderosa en ese movimiento que bebe del ecologismo político de siempre. Y el ecologismo político de siempre ha defendido esto con otros nombres en el pasado, con lo cual entiendo que también deberíamos sumar al carro del decrecimiento a aquellas redes que no asumen el término, pero que aceptan el proyecto de fondo. ¿Alguna pregunta? Yo quería saber que dónde sitúa el debate de la superpoblación, el decrecimiento, más con el cierre de la página web hace poco, ¿no? De la de decrecimiento.es, que parece que es por este tema, ¿no? ¿Qué opinabas de eso? No, de la superpoblación, lo de la web. Ya, ya. Lo de la web no lo sabía. Pues aterrado porque... Según ello, decrecimiento.es. ¿Y ha cerrado por? Sí, creo, a ver si puedo decírtelo bien, si no me equivoco, por el tema de superpoblación, porque decía que la ciudadanía ya se había posicionado antes de la crisis, ¿no? Global, y que decidía no actuar en consecuencia, por un lado, y por otro lado, por la superpoblación, que cree que el decrecimiento es imposible con la superpoblación. ¿Sí? Bueno, yo decía algo incluso, el decrecimiento es crecimiento y va a contaminar y que no sirve para nada y que se unían al movimiento por la extinción voluntaria de la humanidad. Es real. Ojo que, por una parte, lo que hay en la trastienda de ese movimiento es más serio de lo que parece. Una cosa es que uno, por razones obvias, disienta de la conclusión, pero el razonamiento es muy respetable. La especie humana es uno de los muchos centenares de millones de especies que hay en el planeta. ¿Por qué nosotros habríamos de decidir por todos los demás? ¿Qué tipo de cosmovisión antropocéntrica radical llevamos en la cabeza que nos otorga el derecho a decidir por los demás? A buen seguro que la respuesta no debe ser tan radical como esa, pero la filosofía de fondo yo creo que hay que tenerla en la cabeza. Vamos a ver, lo de la población. En mi libro sobre el decrecimiento abordo esa discusión y creo que al final lo que hago son dos recomendaciones. Una, recordar que todos los debates sobre la población reclaman desde el principio que hablemos de qué tipo de habitantes de la Tierra queremos. Claro, si nuestro nivel de vida y de consumo es el de un habitante de Burkina Faso, el planeta da para 80.000 millones de seres humanos. Si nuestro modo de vida y de consumo es el de un madrileño que va todas las mañanas en coche a trabajar y realiza dos viajes al año, uno a Cancún y otro a las Seychelles, en el mundo no caben 600 millones de personas. Tenemos, por tanto, que definir nuestras opciones demográficas sobre la base de una definición previa de cuál es el tipo de ser humano, de cuál es su nivel de consumo y su relación con la naturaleza que deseamos defender. Segunda de las propuestas. Claro, sería un poco absurdo que partiendo como partimos de la idea de que el planeta es limitado y de que es absurdo pretender un crecimiento ilimitado, no aplicásemos esa norma también en el terreno demográfico. No es concebible que dentro de 70 años vivamos en un planeta con 15.000 millones de seres humanos. Es verdad que ya hay un proceso de detención del crecimiento demográfico que aconseja descartar por completo esta posibilidad. Pero en cualquier caso, la opción del control de natalidad tiene que estar viva también en un proyecto de decrecimiento, que es algo muy distinto, claro, del horizonte de provocar un cierre del crecimiento de la especie humana a través de procedimientos abrasivos. Me temo que esto último, sin embargo, sí que está en la cabeza de ese proyecto de darwinismo social militarizado que algunos definen legítimamente como ecofascismo, un tipo de fascismo asentado en la voluntad de reconocer que la Tierra es un planeta limitado, con lo cual habría que reducir la población para situarla en un nivel adecuado. Claro, eso expresado así podría tener alguna respetabilidad, pero el proyecto se une con los derechos al parecer inalienables de los privilegiados de siempre, que serían esa parte de la población que sobreviviría, circunstancia que me temo nos obliga a rechazar drásticamente ese horizonte. Si no, se levanta la mano por ahí también. Bueno, me da igual. Venga. Sí. Volver un poco, digamos, el diálogo a lo más cotidiano, me ha gustado mucho cuando, planteando la época del pensador y el cristo, ha sacado a la luz la idea de, bueno, a ver cuántas horas trabajaba la mujer del pensador, ¿no? Y luego, posteriormente, cuando, hablando de los principios del decrecimiento, ha reivindicado también como en la economía del cuidado, en este espacio doméstico, que muchas veces se viene trabajando siempre con esa idea de esa ciudad decrecentista. Entonces, ya que ese término de economía del cuidado, toda esa reflexión sobre lo doméstico, ha surgido, viene surgiendo desde la economía feminista desde hace 30 años, ¿para cuando ese término feminista en los discursos decrecentistas? Para eso no sé si se puede ver. Bueno, lo primero diré es que mi interpretación, la comprensión de lo del decrecimiento en las mujeres suele ser mucho más rápida y espontánea que en los varones. Tal vez porque los varones están mucho más marcados por la economización del pensamiento y son mucho menos capaces de deseconomizar su pensamiento. Algo que se traduce en una realidad palpable. En los movimientos por el decrecimiento hay una presencia mayor que de mujeres que de varones. Respondiendo de manera más directa a tu pregunta, vamos a ver. El problema que tenemos es que disponemos hoy de una teoría general del decrecimiento, razonablemente presentable, atractiva, pero todavía no hemos trabajado de manera suficiente en lo que respecta a cómo eso se concreta en determinados ámbitos. Y uno de los ámbitos centrales en los que se está empezando a trabajar es el de la economía feminista en relación con el decrecimiento. En el último Foro Social de Madrid, que se celebró hace 2 semanas, el taller más concurrido era uno que llevaba por título Mujer y Decrecimiento. Yo creo que era muy llamativo. Quería decir que había una conciencia cada vez más clara sobre la necesidad de empezar a trabajar en serio en esto. Debo subrayar, claro, que no es la única de las concreciones del proyecto del decrecimiento que necesitamos conocer mejor. Antes le dije a unos colegas que hace un mes me puse a coordinar un libro colectivo cuyo diseño fundamental es analizar de manera muy pedagógica cómo esto del decrecimiento se concreta en determinados ámbitos concretos. ¿Qué significa? Creo que de algo de esto hablé al principio, en el medio urbano y en el medio rural. ¿Qué significa para las mujeres o qué significa para los inmigrantes? En la sanidad y en la educación, en los medios de comunicación en los países del sur, en el caso del ocio. Bueno, me parece que este es el estadio en el que estamos ahora. Empezar a trabajar en serio, porque intuyo que ese trabajo teórico de hoy será el cimiento que nos permitirá, antes o después, empezar a aplicar estrategias de decisión. Eso es lo que más me interesa a mí. Bueno, por allí. Sí, por allá. A mí me gustaría saber cómo encaja en este grupo de crecimiento que yo comparto normalmente. La ya relativamente larga tradición de la reivindicación de la renta básica universal. ¿Cómo encajarlo ahí o qué manera? Pues responderé rápidamente, encaja muy bien. ¿Por qué? Por una razón casi técnica. No preciso deciros que sacar adelante un proyecto global de decrecimiento no es una tarea sencilla. Implica un cambio general de nuestro chip mental, una reestructuración radical de nuestras sociedades. Y lo lógico es que en ese proceso se hagan valer situaciones delicadas para determinadas personas. Y en ese escenario, la renta básica de ciudadanía es un elemento de sostén vital que creo que hay que alentar como una realidad inexorable y necesaria para evitar que esas situaciones que puedan surgir que se nos escapen encuentren una solución razonable de la mano de fórmulas como esa. Sí, bueno, eso es lo que yo quería hablar sobre el tema de los métodos para aplicar esta situación, ¿no? Cómo coordinar los movimientos sociales, cómo comunicarlo, cómo ponerlo al frente de una lucha verdadera, ¿no? Porque, bueno, vivo y vivo sobre esto, ¿no? Y charla y charla sobre esto. Pero el momento de actuar creo que ha llegado. No es, creo que en eso estamos de acuerdo los que estamos aquí, ¿no? Y podríamos ir activando ya. O sea, que podríamos empezar a intentar hacer cosas sin dinero, por ejemplo, ¿no? Cuando este es el instrumento que nos está priorizando en la actualización del ser humano. Sí. Y intentar hacer redes que empiecen a funcionar con otra cosa que no sea el dinero, que sea otra cosa. Mientras se llega a esa renta básica, porque es una renta básica de no tener, porque un ser en dinero puede ser en productos directamente. O sea, ¿por qué no pensar en hacer el paquete básico para cualquier persona y intentar llegar a crear la logística para que toda persona pueda llegar a conseguirlo? Eso es muy difícil, claro, yo lo comprendo, ¿no? Pero es igual de posible que crear un helicóptero tripulado para matar a gente con misiles o no tripulado, porque yo creo que es mucho más complicado que eso, ¿no? Entonces, la cuestión es ponerse a trabajar sobre eso, ¿no? Conseguir los medios para trabajar sobre eso, y hay mucha gente interesada, yo entre ellos el primero, pero tampoco sé cómo sea. O sea, esa idea, a mí se me ocurrió el otro día un tema de seguir los clubes de proyecto, ¿no? O sea, de empezar a trabajar y que el dinero no sea el medio de cambio, ¿no? El medio de cambio sea otra serie de cosas, ¿no? Que puedan ser cosas que están interesadas dentro del grupo, ¿no? Crear un grupo y empezar a funcionar con otro tipo de herramientas. Y voy a decir una cosita, lo que tú has dicho, lo de los bancos de tiempo, que es una cosa que surge por ahí, de si a mí me sobran dos horas, pues yo te cuido a tu padre enfermo y tú en cambio me cuidas la casa y me voy por ahí, ¿no? Y no quiero insistir, pero por donde tú vas. De las muchas iniciativas que ponen las mismas. Vamos a ver. Yo debo confesaros que no tengo ninguna respuesta convincente a estas preguntas. ¿Por qué? Si yo supiera lo que tenemos que hacer, en primer lugar ya tendría estatuas en todos los pueblos y la gente me adoraría como un dios. Entonces, que tenemos problemas es una evidencia. Entonces, no creo que sea muy razonable esperar que venga un profesor de Madrid a deciros lo que tenéis que hacer. Ya sabréis vosotras y vosotros de manera autónoma qué es lo que podéis hacer y qué es lo que tenéis que hacer. Vamos a ver, de todas maneras, para no eludir la discusión general, planteo dos ideas. Una, yo creo que en sí mismo lo del decrecimiento no plantea grandes problemas técnicos. Me parece que hoy es más difícil que el capitalismo consiga seguir creciendo que nosotros introduzcamos una dinámica de decrecimiento en la economía. ¿Cuál es el problema? Que admito que en realidad es mucho más severo que el técnico. Es un problema de coco. Tenemos que cambiar de chip mental. Y claro, ¿en qué hemos sido educados? En la lógica del consumo, de la publicidad, de la competitividad, de la productividad. No es nada sencillo salir de esto. Tenemos que reeducarnos, digámoslo así, sobre la base de reglas del juego diferentes. Segunda observación. Bueno, en el caso del Estado español empiezan a proliferar movimientos por el decrecimiento. En Cataluña desde hace años, hay iniciativas al respecto, se ha creado hace poco la Asociación Vasca por el Decrecimiento, hay otra en Navarra. Bueno, pues me parecería muy bien que hubiese una asociación andaluza por el decrecimiento. Pero debo subrayar que no es esto lo que me importa más. Si son las organizaciones de siempre las que asumen un programa como este, me parece que es tan válido como el proyecto que conduce a generar asociaciones específicas por el decrecimiento. Lo digo de otra manera. El decrecimiento no es una respuesta mágica a todos nuestros problemas. Retomo algo que dije al principio. Es un agregado que debemos añadir a nuestros mecanismos de siempre de contestación del capitalismo. un agregado, eso sí, indispensable. También lo he repetido en un par de ocasiones. Si esto no está, sospecharé inmediatamente del discurso presuntamente anticapitalista de quien defiende un anticapitalismo con crecimiento. En esa dimensión, me parece que lo que va ocurriendo poco a poco es razonablemente esperanzador. Yo he dicho antes, y lo repito, que las charlas sobre decrecimiento están llenas de gente. Y esto quiere decir algo. Claro, ¿qué quiere decir? Bueno, quiere decir que estamos en una situación de crisis y que todas y todos, mal que bien, nos hallamos en una zozobra buscando respuestas que no apreciamos con mucha claridad. Y esto tiene una virtud innegable de plantear una visión completamente distinta de los hechos. A ver, lo de las pensiones. ¿Cuál es el problema del debate sobre las pensiones que se ha registrado en los 10 últimos días? Que todos los defensores de las medidas, como los críticos, lo único que analizan es un problema contable. ¿Qué tenemos que hacer para garantizar que las arcas de la Seguridad Social reciban el dinero pertinente para garantizar que dentro de 25 años se sigan cobrando las pensiones? Y nadie se plantea cuáles han de ser las reglas del juego que dominarán la sociedad española dentro de 25 años, que es la primera pregunta que tenemos que hacernos. ¿Necesitaremos tanto dinero como necesitamos ahora? A lo mejor no. Si reducimos nuestros niveles de consumo, no nos preocupará tanto que muchas pensiones que están claramente por encima de nuestras necesidades se reduzcan. Ojo con esto. Porque la discusión salarial también hay que plantearla. Ya sé que esto es muy delicado. Hay que distinguir entre esa discusión en el capitalismo de hoy y en un futuro, en un escenario postcapitalista. Hoy, naturalmente, que sería muy delicado que yo dijese que tenemos que asumir reducciones salariales. Porque inmediatamente estaría la conclusión legítima de que eso iría en provecho de las arcas de los empresarios. Con lo cual no lo voy a decir. Pero claro, en un escenario distinto, alguien dirá, pero bueno, si estáis reivindicando una vida más austera, reduciendo los niveles de consumo, ¿para qué queréis seguir ganando lo que ganabais antes? Y vamos, también aquí tiene que cambiar el chip mental. A lo mejor esa obsesión que tienen nuestros gobernantes por las pensiones, en un proyecto de cariz diferente, se transforma rápidamente en un proyecto infinitamente más equilibrado. No sé si se entiende lo que quiero decir. Es que este escenario en el que estamos discutiendo sobre todo en términos de la lógica mercantil y del dinero de hoy y del futuro nos conduce a un callejón literalmente sin salida. Y me parece que lo del decrecimiento abre horizontes mentales que permiten empezar a romper con esas reglas del juego. Y que además dice cosas sensatas. Lo cuento de una manera distinta. No me he acordado hoy yo de esta anécdota. Hace como un año me invitaron a una mesa redonda en Madrid en compañía de una chica que entendí que era una de las estrellas en ascenso de Televisión Española. Esta chica hablaba de las manipulaciones en los medios de comunicación y yo tenía que hablar del decrecimiento. No guardaba mucha relación una cosa con la otra. El caso es que en un momento determinado yo dije lo siguiente: me parece muy llamativo que en esas tertulias y en esas entrevistas matinales de los diferentes canales de televisión a lo largo de los dos últimos años hayan estado presentes varios centenares de políticos, de sindicalistas, de economistas, y ninguno de ellos se haya asomado ni de lejos a la enunciación de la idea tan simple de que tal vez esto del crecimiento económico no es la panacea que resuelve todos nuestros males. El caso es que esta chica reaccionó inmediatamente y me dijo que ella se encargaría de garantizar que yo mismo u otra persona fueran objeto de una entrevista larga en virtud de la cual pudieran expresar en la televisión pública qué era lo del decrecimiento. No volví a saber nada, por cierto, de ella. Pero bueno, recuerdo perfectamente lo que me dijo cuando nos despedíamos. Me dijo: oye, Carlos, esto del decrecimiento no será una cosa un poco revolucionaria, ¿verdad? Y yo, como podéis entender, la miré con absoluta perplejidad. Tenía, sin embargo, dos posibilidades distintas de responder. La primera hubiera consistido en decir: pues mira, sí, claro, si estamos reivindicando la primacía de la vida social frente a la lógica del consumo y de la productividad, la deseconomización de nuestra vida, la autogestión, la democracia directa, el reparto del trabajo, habida cuenta de la miseria del mundo en el que vivimos, eso es, lo veamos como veamos, una revolución. Pero tenía una segunda manera de responder que era también perfectamente legítima, que consistía en decir: Pues mira, no. Es algo que defendemos gentes muy tranquilas, que estamos cada vez más hartas y que vemos que esto se hunde. Y que en ese sentido somos genuinamente conservadores. No como nuestros conservadores oficiales, que tienen un primo aquí en Sevilla, que le ha explicado que el cambio climático es una ficción. Somos conservadores en el sentido de que estamos honestamente preocupados porque el planeta se nos va y lo queremos conservar. Y esa respuesta es tan convincente como la de la revolución. Y las dos, en realidad, se pueden expresar gloriosamente de manera simultánea. Pero si eso lo dijera en televisión, pensarían que era un reconocimiento de debilidad que reflejaba mi incapacidad para responder. Aunque eso también sería muy de los políticos. Los políticos son gentes que no pueden dejar sin responder una pregunta. No pueden decir, ah, yo sobre esto la verdad no sé nada. De oficio se supone que tienen que dar respuesta a todas las preguntas y aquí estamos con sus respuestas a tantas preguntas. Pero incluso así hizo falta una revolución, ¿eh? Eso son muchos otros motociclos, aunque después salgan como salgan las revoluciones, también son sanas. Pero yo no me estoy oponiendo a la revolución, ¿eh? Yo estoy, a ver, es importante la observación porque es verdad que desde determinados segmentos de la izquierda radical se critica el decrecimiento por entender que es un proyecto moderado que no implica una contestación activa y una transformación radical del mundo. Mi réplica es que no es así. Que incluso quienes reivindican la revolución, la insurrección, como el elemento central que cambiará la realidad, tienen que pronunciarse sobre lo del decrecimiento. A ver, en 1936, cuando la CNT en tantos lugares declaró el comunismo libertario, podía permitirse el lujo de no preguntarse qué es lo que había que producir el día después. Pero hoy no nos lo podemos permitir. Esto es, vamos a acabar con el capitalismo y el día después vamos a seguir produciendo los mismos automóviles en la ciudad de Barcelona. Obviamente no. Esta es al fin y al cabo la discusión. Aún con una revolución tendremos que pensar qué es lo que tenemos entre manos. No es lo que hacen los sindicatos. Sabéis que Comisiones Obreras y UGT, hace poco menos de un año, en la SEAT de Barcelona, aceptaron un acuerdo en virtud del cual acataban una congelación salarial a cambio de la concesión de la producción de un nuevo modelo de automóvil. Claro, esto obliga drásticamente a entrar en confrontación con un proyecto de esa naturaleza. En caso de que una palabra de ese día. Y cómo lo distribuimos, ¿no? sé, yo creo que estoy de acuerdo. Solo hago una observación marginal sobre la terminología. Yo he hablado de la conveniencia de deseconomizar nuestras vidas. Asumo que el término es discutible, pero me parece que es saludable de nuevo en su dimensión de contradiscurso claro. Uno legítimamente puede entrar en disecciones sobre si hay otra economía distinta, respetable, como la de los cuidados o no. Pero creo que como el conjunto del discurso de la economía que se nos impone es reprobable, es preferible en este caso echar mano del concepto claro que nos invita a rechazar la economía y a reclamar una deseconomización de nuestras vidas, por mucho que sea perfectamente legítimo reivindicar que hay otra economía. Al margen de lo anterior, yo diría que la posición de muchas mujeres es curiosa. Por un lado, su cerebro está mucho menos economizado que el de los varones, pero por el otro, su cuerpo está mucho más explotado económicamente que el de los varones, lo cual dibuja una extrema paradoja que en cierto sentido es singularmente interesante. Quien más debiera ser la víctima de la economización, sin embargo, conserva en su cabeza una parte independiente del discurso dominante de la economía que, lo he dicho antes, configura un receptáculo en el que se mantienen muchos de esos principios y valores que la filosofía del decrecimiento defiende. Sí, bueno, es una postilla lo que habías hablado de los anarquistas en tiempos anteriores, ¿no? Porque me acordé yo, en Casa Vieja yo entrevisté a Miguel, el último que daba de los que tirotearon en aquella ocasión y declaró la revolución en Casa Vieja, porque él me contó que aquello fue la hostia, porque el carbonero regalaba el carbón, porque ya se había hecho la revolución y ya era gratis todo, ¿no? O sea, que había un sentido de alguna manera en Casa Vieja de que el triunfo de la revolución era la hermandad y la gratuidad de la vida de los seres humanos, ¿no? He dicho antes, y vuelvo sobre ello, que tengo muy claro que de las tradiciones diferentes del movimiento obrero, la libertaria es la que de manera más fluida encaja con la filosofía del decrecimiento. Pero ojo, bienvenidos sean todos los que vengan, ¿eh? A mí me importa poco de dónde llega cada cual, si hay una aceptación de fondo de este tipo de percepciones. ¿Una pregunta? Quería que valorara, cuando hablan de las iniciativas, nos ha nombrado, por ejemplo, las iniciativas de transición, el movimiento de transición que surge en algunas ciudades, sobre todo del Reino Unido, de Inglaterra, y que también hay algunas otras en Australia o en Estados Unidos, y que parte un poco de dos problemas, ¿no? El problema del cambio climático y el del tener petróleo, ¿no? se habla del decrecimiento como un camino deseable, pero también por otro lado, con el fin del petróleo y la crisis energética, también seguro que será un camino ineludible, o sea, una obligación, ¿no? Rob Hopkins, el cofundador del movimiento Transición, él dice que el cambio climático nos dice lo que debemos de hacer, mientras que el fin del petróleo nos dice que nos veremos obligados a hacerlo. Entonces me gustaría que valoraras un poco pues esta iniciativa de Transición, si la ves dentro del decrecimiento, que yo a mi entender creo que está totalmente en la línea, y que plantean una metodología y una iniciativa práctica ya muy interesante de cómo ir creando comunidad y cómo ir liberándonos del petróleo, los combustibles fósiles, de producir alimentos a nivel local, de reducir el transporte, de crear iniciativas de trueque, no monetaria, etc. Estoy de acuerdo contigo. Me atrevo a enunciar una paradoja relativa. La mayor parte de los teóricos del decrecimiento son franceses e italianos. Y sin embargo, su capacidad en los países en los que viven de articular movimientos precisos que cambien las reglas del juego ha sido hasta ahora reducida. En cambio, en el mundo anglosajón, en Inglaterra, en Australia, en Estados Unidos, la teoría del decrecimiento no acaba de encajar. Cuando uno busca en una de estas librerías tipo Amazon libros ingleses sobre el decrecimiento, aparte de que hay un problema terminológico, no está claro cuál es la palabra inglesa que hay que teclear, en términos generales parece servir a la conclusión de que apenas hay elaboración teórica, y sin embargo sí que hay movimientos prácticos como este de las transiciones en determinadas ciudades que refleja un diseño que lleva a la realidad muchos de los conceptos teóricos que manejan quienes han ideado el concepto del decrecimiento en Francia o en Italia. Yo creo que no hay muchas dudas en lo que respecta a la comunidad de ideas entre unos y otros. Una pregunta, una cosa que no sé si es ingenua. A mí también me preocupa los medios de comunicación actuales que tenemos, la inmensa mayoría de la prensa, incluyendo un poquito pública, aunque se desmarquen algunas cosas, otros se desmarcarán en otras, la radio, la televisión, o sea, la ideología dominante, que es difícil de contrarrestar, es, pienso yo. Porque además Internet es una vía de escape, pero Internet también nos sacará muchísimo a favor del crecimiento, me imagino. Entonces no se me ocurre en qué manera hay un poco de desmontar este cabello en parte, vamos, cómo contrarrestarlo, porque es que vamos, yo en mi vida cotidiana veo tanta gente que con el poco continuamente conmigo, y más de conmigo, con todas esas tertulias de los, antes lo dijiste, los colonos y todo eso, incluso a mí me gusta mucho el cine, pero también la gran mayoría del cine que vemos, incluso supuestamente alternativo, lleva también mucha carga ideológica, ¿no? Entonces, ¿cómo combatir contra eso? Con los medios tan poderosos que nos tiene, que se mezcla un poco con lo que decías antes también de la publicidad como derroche. Bueno, lo único que puedo decirte es que hay que recelar claramente de los medios de comunicación del sistema. Pero ya no solo por una razón de siempre, sabemos de quién dependen, de cuáles son los intereses que defienden, sino por otra mucho más empírica que guarda relación con esto. Los medios de comunicación viven en muy buena medida de la publicidad. Y la publicidad es una exhortación permanente al consumo, con lo cual difícilmente esos medios de comunicación acatarán una filosofía de la vida que implica directamente una contestación del juego consumo-publicidad. Has mencionado lo de los tertulianos. Yo creo que esta es una de las campañas pendientes de los movimientos sociales. Una buena campaña de descrédito de los tertulianos, por su condición vendida, por el dinero que ganan, por el daño que hacen en términos de intoxicación, creo que tendría un eco ciudadano interesante. Me parece que hay buena parte de la ciudadanía que espontáneamente rechaza estas figuras. Por mencionar otro tipo de campaña que me viene a la cabeza y que no guarda, bueno, sí que guarda relación con esta, los famosos que hacen publicidad, creo que sería también un interesantísimo objeto de una campaña de diatriba. no dura, lanzamiento de huevos permanente cuando van por la calle. Bueno, hace falta llevar huevos en el bolsillo de la chaqueta, lo cual convengamos que no es fácil. Pero, de cualquier manera, hay cosas que hacer aquí que yo creo que tendrían un refrendo popular relativamente rápido, ¿no? Es decir, ¿por qué Imanol Arias, este progre, tiene que hacer un anuncio de ING directo comunicándonos las ventajas de no sé qué fondo? Es decir, bueno, pero, y además, ¿quién es el imbécil que acude a ING Direct porque Imanol Arias lo dice en la televisión? Claro, es que esto es, bueno, pues me parece que habría que moverse por ahí. Al margen de lo anterior, bueno, si afirmo que hay que recelar de los medios de comunicación del sistema, indirectamente estoy sosteniendo que tenemos que desarrollar nuestros propios medios de comunicación, y estamos en ello. Aunque, ojo, uno de nuestros problemas frecuentes es que nuestros medios acaben por reproducir muchas de las miserias de los de los sistemas. No olvidemos esta dimensión, porque a veces uno se queda perplejo ante las manipulaciones de nuestros medios. El poder económico, por ejemplo, cuando hubo la crisis del petróleo en 1970, Brasil llegó a consumir petróleo y creó el petróleo a través del magnífica, o el caso de, hablamos de energías renovables, ¿no? Y tenemos ahí estos fotones, esta productora de células fotovoltaicas, aquí en España, cuando los países en vías de desarrollo no les enseñan a producir esas células, sino que se las venden como un tema de cooperación. Estamos cooperando, tomamos unos paneles y producen esas fotovoltaicas. Cuando esos paneles se rompan, tendrán que volver a comprar otros. Para esos paneles aquí a España, o sea, realmente no hay un, no cree que hay un dinero, no sé, sí, entiendo que el CO2 pues, tiene su efecto sobre la capa de ozono, y va a ser los efectos de la piel en todo momento, pero también no cree que pueda haber un cierto miedo. Claro que lo hay, y hay posiciones claramente interesadas. Si yo consigo evitar que China siga emitiendo CO2, estaré reduciendo las posibilidades de crecimiento de la economía china, con lo cual indirectamente yo me veré beneficiado. Ojo, de nuevo subrayo que tenemos que romper este círculo vicioso, ¿no? Vamos, nuestra respuesta es, hay que pedir que China reduzca drásticamente sus emisiones de CO2. Pero antes nosotros tenemos que hacer nuestros deberes, y es olvidar que nuestros deberes reclaman desde el principio recordar qué es lo que nosotros hemos contaminado con anterioridad. No solo eso, buena parte del CO2 emitido por China lo es de resultas de actividades industriales destinadas a producir bienes que consumimos nosotros. En estas condiciones, sin ningún propósito de defender a los dirigentes chinos, que son realmente deleznables en todos los ámbitos de la vida, conviene, claro, que hagamos nosotros antes nuestros deberes para después exigir a los demás que cumplan con los suyos. Y esto es de nuevo el decrecimiento. No podemos decirle a los chinos, no, el planeta no da para 700 millones de automóviles más, que son los que ustedes desean consumir dentro de 15 años. Porque su réplica inmediata será, y entonces ustedes, ¿por qué siguen con los automóviles? Tendremos que hacer desaparecer nuestros automóviles para, desde una posición sensata, explicar qué es lo que hicimos mal para que no lo repitan. De la militarización de los niños, ¿no? Y desde estos países en vías de desarrollo les damos las armas. No solo que todos los países de la dictadura hasta la actualidad, todos siguen firmando ese documento que permite al país vender armas. ¿Cómo podemos pedirles a ellos? O sea, hay cosas que ni siquiera nosotros tenemos. Una clave de comprensión de lo que ocurre ahora es que el gobierno español está comprando cuotas de contaminación de CO2 que los países pobres no están en condiciones de agotar. Claro, ¿qué hace la pregunta esto? ¿Es un compromiso de lucha contra el cambio climático? No, es un compromiso en provecho de la preservación de elementos claramente agresivos contra el cambio climático. Y el gobierno español supuestamente es uno de los más civilizados del planeta. ¿Qué es lo que harán los que no lo son? ¿Había Sí, es una pregunta muy rápida, muy concreta. Hay un término que no lo escucho en el ámbito de crecimiento, que es la espiritualidad, ¿no? Siendo un aglutinante y un ejemplo de comunidades que realmente se han llevado a cabo el crecimiento de una forma real, ¿no? Entonces, yo la pregunta que te quiero hacer es que no se habla de la espiritualidad porque se considera que está dentro de la ecología profunda, o por el rechazo que tenemos los de izquierda al poder espiritual, u otra posible. Bueno, se habla de sobriedad y de sencillez voluntaria, que es algo que tiene mucho que ver con elementos centrales de la espiritualidad tradicional. A ver, ¿por qué creo que rehuimos el término espiritualidad? Porque, de manera correcta o no, ya no entro en esta casuística, lo de la espiritualidad remite en demasía a un comportamiento estrictamente individual o, en su defecto, a un comportamiento propio de una comunidad más o menos cerrada. Y nuestro proyecto no es este, aunque reclame también un cambio en la conducta individual y reclame también, para quien lo desee, el despliegue de determinadas comunidades humanas. Pero me temo que la palabra espiritualidad arrastra una vinculación con determinados proyectos individuales y de circuito cerrado que no son los que defendemos. Pero subrayo que la filosofía de fondo, en efecto, recuerda a determinados elementos vinculados con lo que convencionalmente se entiende por espiritualidad. Me viene ahora de nuevo a la cabeza algo que a veces dije y que tiene que ver con el sentido de fondo de la sociedad que estamos imaginando. Alguien podría preguntarse que quienes defienden el decrecimiento no están defendiendo un proyecto que recuerda al de unos lamas perdidos en el Himalaya. Desde todo el respeto para los lamas perdidos en el Himalaya, no es así. Por ejemplo, ¿qué es lo que reivindican los teóricos del decrecimiento en materia de intercambio sexual? Pues una promoción de un incremento claro de las relaciones sexuales sobre la base del despliegue de la vida social. Esto, claro, nos sitúa en un escenario distinto del de una sociedad estrictamente sobria, austera en grado extremo, y permite enlazar con determinadas tradiciones festivas que guardan relación con algo que no es contradictorio con la espiritualidad, pero que históricamente en las sociedades occidentales parecen haber seguido caminos diferentes. Alguien me dijo que no olvidase que muchos de los teóricos seguidores del decrecimiento son cristianos de base, conscientes de los límites medioambientales y del planeta, y que no dijese esto del intercambio sexual porque igual se echaban para atrás. Bueno, yo creo que a estas alturas de la vida ya saben. Hoy he recordado en mi curso, por cierto, no tiene nada que ver con esto, pero no me resisto a contarlo. Hablaba de cómo hace 5 años, en un debate sobre el Tratado Constitucional de la Unión Europea, alguien exhortó al público a leer el Tratado Constitucional. Y uno de los partidarios del texto dijo que ese era un argumento elitista, ¿no? O sea, había un referéndum donde se nos preguntaba por un texto y era elitista decirle a la gente que leyera el texto. Y yo recordé que era la misma actitud que mostraba la Iglesia Católica durante muchos siglos en relación con la Biblia. Prohibía la lectura de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro mucho más carnal y divertido de lo que pudiera parecer. Y recordé el relato de Sodoma y Gomorra, que, por cierto, siempre hablamos de lo de Sodoma, pero Gomorra yo creo que es mucho más interesante. Es que yo me imagino que los lunes allí en Palestina se encontraron, si quieres, el fin de semana. He estado en Gomorra, joder, qué suerte, en Gomorra. Bueno, el relato de Sodoma y Gomorra dice que Dios, en un determinado momento, Yahvé, se cansó de la depravación de los sodomitas y los gomorritas. Y como gesto de última buena voluntad decidió enviar un ángel que debía tener una condición sexual bastante equívoca y singularmente atractiva para los habitantes de Sodoma y de Gomorra. El ángel cayó en las calles de Sodoma y toda la población empezó a correr despavorida detrás del ángel, con propósitos que no preciso especificar. Y el ángel se refugió en la casa de Lot. Y en ese momento llega la escena más genial.